Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. También puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Hola, bienvenidos de nuevo. Empezamos hoy la quinta sesión del curso Tecnologías para cambiar el mundo, que hemos llamado Desafíos de la Inteligencia Artificial. ¿Sueñan los humanos con máquinas neutrales e infalibles certezas? Y bueno, para introducir esta sesión y para hincarle el diente al debate, hoy nos acompañan Uxue Agudo, que es investigadora de Bicolabs y doctora en psicología por la Universidad de Deusto, y Carlos G. Liberal, al que voy a llamar Pachangas, porque si no se me hace raro, que es activista y ciberpunk, además de responsable de Bicolabs. Y ahora sí, vosotros diréis, si quieres compartir ya pantalla, arrancamos con eso. Sí, tenemos la costumbre de siempre lanzar presentaciones. A ver si os pongo para que os pueda ver guay también. Vale, sí. No, pues sí, tenemos una presentación en la que intentaremos a ver si con alguna piececita para que tengamos espacios de debate. Pero bueno, pues como son varios temas los que queremos tratar, pues lo estructuramos con la presentación y así. Y así yo creo que sea más ameno, esperemos. Entonces. Vale, bueno, como ya nos has presentado, Marisa, poco que decir, sí, además no somos muy amigos nosotros de explayarnos sobre nuestros perfiles. Sí que, bueno, hemos puesto por ahí nuestros Twitter, el de Carlos es fácil, el mío, bueno, el mío también sí. Es fácil. Pues si queréis que mantengamos contacto después o nos queréis preguntar cualquier cosa o lo que sea, pero eso, así en modo rápido, como decía Marisa, soy investigadora en el laboratorio de Vico, Vicolabs, y colaboro también como doctora, pues bueno, como postdoctora o postdoctoral, investigadora postdoctoral en el laboratorio de psicología de Deusto, y hacemos cosas también así conjuntamente con Vicolabs. Y sobre todo, pues, sobre estos temas que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo la tecnología, ¿no?, nos afecta a las personas y cómo esa interacción, pues, tiene un efecto en nuestras decisiones, en cómo vemos el mundo, en cómo interpretamos nuestra realidad. Vale. Bueno, yo, eso, Carlos Pachangas, me conoce mucha gente, sobre todo varias de las que estamos aquí, porque hemos coincidido desde hace ya unos cuantos años, podríamos decir que más de 20. Entonces, bueno, yo llevo muchos años en muchos temas relacionados con la tecnología y siempre desde una perspectiva crítica y participando pues también desde la manera en cómo se construye la propia tecnología. Y a mí era una de las piezas que cuando empezábamos con esto del activismo digital y el hacktivismo, pues me pareció apasionante, ¿no? Como tener la capacidad de poder construir tus propias herramientas, pero a su vez también de tener como una visión crítica, me parecía como algo como que de repente se me abrió un mundo, y desde entonces pues he intentado como comprender el mundo desde esa perspectiva, ¿no?, la tecnológica. Lo que sí que es cierto es que he dado como distintos saltos, desde montar cooperativas, desde participar en movimientos sociales, y ahora mismo pues recalo en una empresa, ¿no?, que es Vico, y ahí pues entre unos cuantos conseguimos como imaginar también otro dispositivo, que en este caso pues eso, ¿no?, es Vicolabs, y como tal pues hemos estado dando forma en estos especialmente últimos 2 años, 3 años, ¿no? La idea era la que hemos mantenido algunos de los que estamos en este curso pues durante mucho tiempo, ¿no?, que es realmente comprender en términos sociales, políticos y también incluso laborales, ¿no?, lo que es la tecnología y cómo nos atraviesa. Y ese es como un poco como también el espacio de lo que intentamos en Vicolabs, ¿no? Sí que es cierto que también, ¿no?, como aclaración, y a mí también es una de las cosas que me hace ilusión, ¿no?, porque con algunos pues llevamos tiempo que no habíamos coincidido, pero bueno, pues está bien volver a coincidir, ¿no?, volver a encontrarnos, ¿no? Y, y cómo los caminos se vuelven a cruzar siempre, ¿no? Y algunos de ellos con mensajes parecidos. O sea, nosotros en Bicolabs lo que intentamos es eso, ¿no? Comprender qué pasa con la tecnología, cómo nos atraviesa en términos vitales, pero también cómo desde el sector tecnológico está construyendo esos espacios, ¿no? Bico es una empresa que se dedica a desarrollo de software, bastante en estilos clásicos, ¿no? Con formas de organización diferente en algunos casos. Es una empresa al uso, pero sí que tiene formas organizativas, pues en la parte que he podido vivir yo en estos últimos años, como bastante, bastante horizontales y con capacidad de poder intervenir en las propias decisiones de la empresa en algunos aspectos. No deja de estar una empresa en el sector. Entonces eso a mí, desde mi lado, ¿no? Desde el lado que vengo de otros mundos a veces, me ha podido permitir ver el sector y el negocio del software de una manera como más directa, que era una cosa que me parecía muy interesante y que hilándolo con alguna de las sesiones que ha habido previamente, yo creo que ha podido adolecer a veces el movimiento hacker, ¿no? El software lo está construyendo empresas y algunas de ellas, pues ya sabemos, con un potencial ahora mismo pues bastante fuerte. Nosotros, bueno, lo que sí que hemos visto es que había unas líneas que las queríamos trabajar, que son las que ponemos aquí, ¿no? Queremos hacer unas intervenciones concretas que incluso se puedan tocar, que se puedan ver, que se puedan jugar con ellas, algunas les enseñaremos. Queremos tener una mirada crítica porque viene con el pack, ¿no? Si hacemos algo en la parte que me toca y con un juez también, pues nos interesa tener esa visión crítica de lo que estamos construyendo. Una de las líneas que trae Ujue y que ha sido pues ha sido como algo que nos está dando como mucho peso, es la idea de la investigación, pero la investigación más clásica, casi en algunos casos pura, ¿no? Y con todo lo que supone, ¿no? Porque le requiere a lo que hacemos un tiempo y un mimo que si no lo metiéramos, pues tendría menos sentido. Y luego, pues sí que hay una visión de futuro, ¿no? Esa parte ciberpunk en positivo, ¿no? Porque ahora lo de ciberpunk parece que es todo como solo la parte está distópica, ¿no? Esa visión de futuro, aunque sea 20 minutos por delante, pero con un poco como de como una intención de que cambie, ¿no? O sea, es un futuro para cambiarlo. Y una de las cosas que sí que veíamos es que muchas de las cosas que hagamos tenemos que contarlas. Era como la manera de contribuir, ¿no? Nosotros lo que hacemos, pues a veces es concreto. Nosotros, Juan y yo, nos dedicamos casi a tiempo completo a Bicolabs. Pues una manera de poder devolver parte de ese curro, pues es contando nuestras historias, como esta, pues vamos a contar hoy. Ahí. Sí. Vale. Lo que nos pareció muy interesante del título de la charla es precisamente que está formulado como una pregunta, ¿no? Entonces, lo que queremos empezar es precisamente así, ¿no? Abordar como una pregunta este tema. ¿Sueñan las personas con máquinas neutrales e infalibles? ¿Es la idea que tienen de ellas? ¿Es lo que es como se enfrentan a la interacción con ellas? Ese va a ser un poco como nuestro hilo conductor, esta pregunta, ¿no? Sí que es verdad que antes de poder entrar en materia de con qué sueñan las personas, claro, estamos hablando de máquinas, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos en la descripción de la charla, ¿no? Se menciona pues, el machine learning. Nosotros nos oiréis hablar muchísimo de algoritmo, ¿no? Son como muchos términos y la verdad es que a veces se utilizan de manera similar, a veces no. A veces cuando se habla de inteligencia artificial, pues se está pensando en robots, ¿no? O en agentes conversacionales. Normalmente el término más genérico de a veces algoritmo de IA suele ser más una tecnología que tiene la capacidad de, a partir de unos datos, y dado un resultado que esperamos, pues ser capaz de identificar cuáles deberían ser las reglas o el mejor camino para llegar a ese resultado, ¿no? También se le presupone a esta tecnología normalmente la capacidad de aprender de su propio desempeño para mejorar, ¿no? De ahí lo del machine learning. No todos los algoritmos tienen machine learning, pero sí que es verdad que cuando ahora se habla de IA o de algoritmos de IA, pues se les presupone como esa capacidad. Además, normalmente estos algoritmos o de los que hablaremos hoy también se les presuponen como ciertas capacidades cognitivas, ¿no? Más o menos desarrolladas, pues desde la percepción hasta el razonamiento, la toma de decisiones. Por eso esto que hablábamos al principio, ¿no? Que comentábamos antes de la charla de si son más objetivas, si son más racionales, ¿no? Si aspiramos a que sean incluso pues, más racionales que nosotros mismos, ¿no? Y como veis, son términos que a veces se utilizan como sinónimos, no tienen por qué serlo realmente, pero bueno, sí que al menos cuando hoy hablemos de algoritmo de IA, pues nos estaremos refiriendo a estos conceptos que os decía, ¿no? Sí que es cierto que claro, que ahora la palabra inteligencia artificial está como en boca de mucha gente, de muchos momentos y de muchas instituciones, ¿no? Pero es una disciplina que lleva muchos años, o sea, lleva desde los años 60 de forma como muy concreta, ¿no? Con acuñando esos términos y con muchas derivas diferentes, ¿no? Cuando, como decía Ujue ahora, cuando hablamos de algoritmos, muchas veces ya la gente está casi como sustituyendo el término algoritmo y es algoritmo de inteligencia artificial. Pero claro, eso tiene como muchas capas, ¿no? La disciplina abarca muchas capas diferentes. Y términos de los que hablaremos ahora, ¿no? Desde redes neuronales, machine learning, deep learning, son parte de esa disciplina que en algunos casos tiene como un elemento muy académico. La academia es la que está investigando cómo computacionalmente tendríamos la capacidad de poder enseñar a una máquina, con todo lo que pueda suponer esa expresión, pero también hay una industria por detrás con todas las tendencias que conocemos de la industria, especialmente la del software, ¿no? Que como industria tiene una tendencia muy fuerte hacia búsqueda, a la búsqueda de tendencias. Nosotros sí que hemos visto que de lo que abarca la disciplina hay líneas como más dispersas que todavía no nos están tocando, pero la que especialmente entendemos que ha cogido como un peso fundamental en estos últimos años es lo que aplica a lo que es el aprendizaje automático, ¿no? Que sería como la capacidad de poder, mediante un conjunto de datos controlados, mediante un sistema de software, poder aprender y buscar una serie de patrones estadísticos de ese conjunto de datos. Lo único que la forma particular en la que se genera esa búsqueda de patrones estadísticos es un tanto sofisticada y es la que deriva términos y expresiones como aprender o como entrenar o como modelo y todo eso es lo que se está englobando dentro de lo que sería dentro de esa gran área que es la inteligencia artificial. Una pequeña área que sería la que es el machine learning. Lo que pasa es que por muchos motivos y porque en estos 20 últimos años ha sido uno de los espacios donde más investigación ha habido, pues los resultados son notables con respecto a otras áreas, ¿no? Como podría ser un árbol de decisión o como podrían ser sistemas regresivos y demás. Dentro del machine learning, una de las piezas que mejor se adaptan a lo que estamos viviendo últimamente son las redes neuronales. Las redes neuronales que mantienen el paradigma de las redes neuronales orgánicas y utilizan los mismos conceptos, ¿no? De neurona, axones, aprendizaje y demás, es una metáfora y en algunos casos acertada y en otros casos no tan acertada. Lo que pasa es que sí que han cogido un peso fundamental en el área. Y cuando hablamos de redes neuronales, es importante porque es de los elementos del área de la inteligencia artificial donde más recursos se están metiendo. Luego, si en el debate nos da tiempo, hablaremos, porque eso es lo que va a imposibilitar que mucha gente podamos entrar en según qué competiciones en términos de tecnológicos de lo que supone nosotros poder entrenar nuestras propias redes neuronales. Aunque sí que hay capacidad de poder hacer esa investigación. De la misma manera que en el mundo neurológico tendríamos, ¿no?, una estructura como esta, ¿no?, con sus axones, con ese punto que se activa y demás, en el mundo de las redes neuronales se ha intentado simular algo parecido. Hay una pequeña pieza matemática que se llama el activador, que se llama la función de activación, que lo que va a hacer es pasar información o no dependiendo de una serie de circunstancias. Esto es el conjunto más pequeño de lo que sería esa red neuronal y que si lo aplicáramos luego a la parte grande, el deep learning, las redes profundas, pues sería como ese elemento más minúsculo dentro de la complejidad del machine learning. Pero la realidad es que esto tiene una explicación también como un poco como más directa. Por un lado tendríamos un conjunto de datos, imaginemos que queremos montar un sistema que reconoce a gatos, una inteligencia artificial de clasificación de imágenes que reconoce a gatos. Estos modelos funcionan simplificando mucho y sabiendo que hay mucha complejidad y muchas teorías diferentes, pero estos sistemas lo que tienen es, tendremos un conjunto de datos muy grande o bastante grande de gatos y de otros animales. Nosotros sabemos cuándo es un gato porque la imagen de gatos está clasificada como tal, montamos una arquitectura basada en una de estas redes neuronales, pasamos todo ese conjunto de gatos a la arquitectura y al final vamos a obtener un resultado. Si el resultado es óptimo, sabemos que la red neuronal ha detectado ese gato. Si no es óptimo, el propio sistema tiene la capacidad, por un proceso que se llama backpropagation, de ir hacia atrás e ir corrigiendo esas redes. Es un sistema complejo, matemáticamente tiene como unas cuestiones como bastante estudiadas y trabajadas, pero la realidad es que conjunto de datos, un mecanismo matemático llevado al software y un resultado que es el que se valida como, como algo finito, como algo funcional. Y donde ahí está ese elemento que para nosotros es importante. Los sistemas de inteligencia artificial, especialmente los basados en machine learning, no son sistemas mágicos, son sistemas predictivos, donde la predicción, donde el elemento de la predicción es el elemento fundamental. Lo importante, como dice Jess Angel, es un trabajador de Google, un tío bastante interesante y bastante crítico con muchas de las cosas que hace su propia empresa, en la que él dice que prefiere hablar de modelos predictivos. Y de hecho sería una de las maneras de poder discutir muchas veces sobre inteligencia artificial. ¿Cuál es la predicción? Porque si la predicción tiene un porcentaje X, entonces no me vale como sistema. Y ahí es donde nosotros nos hemos metido, donde desde Bicolás hemos visto que nosotros siempre hablamos de que no dejan de ser sistemas predictivos, incluso predictivos estadísticos, complejos y muy grandes y con muchas capas que intentaremos contar ahora. Sí, de hecho, solo como puntualización, que seguro que lo habréis oído más de una vez y o lo tenéis como súper, vamos, pues habéis chocado con esa idea muchas veces, pero cuando se utilizan redes neuronales, sobre todo es cuando se habla también del concepto de caja negra, y es porque, como explicaba Carlos, entre esa disposición de capas que tiene conexiones, la complejidad aumenta hasta un nivel que, aunque comprendas la lógica de la estructura que estás montando, es imposible saber exactamente cómo la máquina ha determinado un resultado, ¿sí? Por eso algunos de estos sistemas se les llama sistemas de caja negra. Lo especifico porque la verdad es que las primeras veces que me tocó hablar sobre estos temas con gente que igual no había tocado o había oído hablar de algoritmos y de IA, pero no le había tocado como trabajar sobre ellos, ¿no? Siempre me decían que, bueno, si había dudas de cómo una máquina tomaba una decisión, bueno, pues no habría más que revisar el log, ¿no? El registro de qué es lo que la máquina había hecho, ¿no? Y es una idea de cómo funcionaban los sistemas antes, pero ahora no todos estos sistemas funcionan así, no todos dejan un log, ¿no? Un registro de cómo ha tomado esa decisión. Vale. Sobre, ¿no? Vale, hemos visto qué son las inteligencias artificiales, los algoritmos, ¿no? Cómo no todo a la IA es exactamente lo mismo, como cada una de esas disciplinas, como decía Carlos, dentro de la IA, pues bueno, tiene sus características. Pero claro, cuando hablamos de si las personas creen en la infalibilidad de la IA, ¿las personas realmente saben qué es esto de la IA, qué es esto de los algoritmos? Entonces, como es un tema que la verdad es que nos interesa bastante en el laboratorio y sí que teníamos curiosidad de saber qué opina la gente sobre lo que es un algoritmo, estuvimos buceando en diferentes encuestas y entre todas las que encontramos, encontramos una que nos pareció como especialmente interesante, ¿vale? Que es esta, que de hecho tiene como nombre ¿qué sabe y piensa Europa sobre los algoritmos?, ¿no? Entonces, las preguntas van enfocadas precisamente a, pues en este caso, ¿no?, cómo describiría la gente lo cercano que le resulta el término algoritmo, ¿no? ¿Cuánto saben de los algoritmos? Y lo curioso es que a pesar de que muchas veces hablamos sobre lo que la gente cree sobre los algoritmos, pues en realidad en esta encuesta lo que nos viene a decir es que casi la mitad de las personas encuestadas, que en este caso eran 10.960 personas, no sabían lo que era un algoritmo. O nunca habían oído hablar de él, o aunque habían oído hablar de él, no sabían lo que era. Es una encuesta realizada por toda Europa, donde algunos países, de hecho, tienen una muestra bastante relevante, sí, por lo menos más de 1.000 sujetos han respondido a la encuesta en esos países, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Polonia, España, Reino Unido, sí, pero en total, bueno, pues son casi 11.000 personas, de los cuales casi la mitad dicen que no saben lo que es un algoritmo. Y cuando se les pregunta si sabían que en estas áreas hay algoritmos ayudando a tomar decisiones o tomando decisiones, bueno, pues vemos que hay ciertas áreas y ciertos usos de los algoritmos que la gente, en su mayoría, no conocía ni siquiera que estaban presentes, ¿no? Algunas de ellas bastante críticas, como la preselección de candidatos para ofertas de trabajo o el diagnóstico de enfermedades, o ¿no? que ayuden a decidir a quién se le da un crédito. Por eso, lo primero que os queríamos preguntar es, que es lo que nos preguntamos nosotros cuando empezamos a ver estos datos, es si no estaremos de alguna manera sobreestimando qué conocimiento tienen las personas sobre la IA y sobre los algoritmos, y a la vez si le estamos quizá dando nosotros, ya que estamos en este campo y que sabemos el impacto que esto puede tener, si no le estamos dando más importancia de lo que realmente luego la gente le da a este tema, porque si ni siquiera saben lo que son, igual es que estamos sobredimensionando tanto la importancia como el conocimiento. ¿Qué pensáis? Esto es para que hablemos. Sí. Así, una este va a ser el método de debate, os lo digo para que lo tengamos en cuenta. Pero, o sea, también preguntado de otra manera o en otros momentos, ¿no? Nos hemos preguntado, hay una insistencia continua en estos temas, ¿no? En cómo la tecnología está en nuestras vidas. Pero eso es cierto. Y sobre todo las tecnologías estas que, como dice Ujue, no inteligentes, ¿no? Estos algoritmos inteligentes. O realmente lo que ocurre es que, en general, a la gente pasamos ampliamente, muy profundamente estas cosas. Lo único que cuando luego te ves atravesado es cuando de repente estás atento. O sea, la gente al final prefiere estar en el bar o en la calle o con los colegas, que realmente ahí como nos entra esa duda, ¿no? Realmente estamos sobreestimando todo esto. Es que nosotros hay a ratos que nos parece que no, que esto es muy importante, pero ya otro rato decimos, es que la peña pasa. Claro, pero como estamos en el campo, no sabemos si por eso nos parece tan importante. Tenemos un montón de slides, ¿eh? de diapos, ¿eh? O sea, que si no tiramos millas, ¿eh? Pero... pues, bueno, yo creo que cuando estabais diciendo esto de la caja negra, es un poquito así, en plan, como que creo que es algo de que la gente sabe y que la gente intuye que bueno, como mínimo la gente en mi entorno, que es gente bastante crítica y bastante política, y creo que la peña sabe lo que son, bueno, sabe que los algoritmos son importantes y lo usan, la palabra, pero que no acabamos de entender qué son ni cómo nos influyen, ¿sabes? En plan, como poco conciencia periférica, por así decirlo. Me gusta el concepto. Sí, sí, guay, conciencia periférica. Que no te creas, hostia, es bueno, ¿eh? O sea, en el momento, es para explicar esto, intuimos, ¿no? Claro, hostia. A mí me parece que no sé si es tanto sobreestimar, sino que precisamente por considerarlo un arcano, esa caja negra, se ve, o sea, dices, bueno, esto me impacta, me afecta muchísimo en mi vida diaria, pero como es algo de lo que no puedo tener ninguna incidencia, pues me voy al bar y me transporto a otra realidad con mis compañeros, porque no tengo ninguna capacidad de intervenir, ¿no? O sea, yo creo que es alejamiento absoluto, quizá equivocadamente. Vale, una especie ahí de indefensión aprendida, ¿no? Como no puedo hacer nada sobre esto, pues ni lo intento, ¿no? Seguimos. Ay, perdón, tía. Sí, no. Ay, era un comentario muy breve, pero que estoy muy de acuerdo con esto último que se ha dicho, porque creo que el hecho de que se perciba como algo tan técnico hace que aún haya como... se intente incidir sobre eso menos, porque se delega. Vale. Sí, ya sí. Los que sepan sobre esto ya tendrán que actuar, ¿no? Yo con esas preguntas de la encuesta esa, bueno, como solo conozco lo que he visto, pero habría que profundizar un poco más en... Porque yo no sé nada de la bomba atómica, no sé nada de cómo funciona la bomba atómica, pero me da mucho miedo una bomba atómica. O sea, la relación entre conocimiento, o sea, preguntarte por el conocimiento está bien, pero quizá la pregunta social, hay más preguntas que no solo lo que conoces de ello. Yo la percepción que tengo así cuando hablo de esto es que tenemos miedo como amenaza. Vale. Bien, está bien. Me das está el bien. Pie perfecto, Marga, porque ahora vamos a ver también no solo lo que se sabe, sino también lo que se piensa sobre ella. Y tienes toda la razón, no es, a veces no necesito saber, ¿no? Como para tener una opinión formada sobre ella, y una podría ser que me da miedo, ¿no? Vale. Pues si queréis, seguimos, porque van por ahí los tiros. Y luego, bueno, como, o sea, esto es son retazos, ¿no? Os vamos a traer como también parte de nuestro trabajo, ¿no? Como que confluyen varias ideas, algunas que hemos intentado estudiar un poco más profundamente y otras que son como reflexiones que como dices, Marga, cuando entras en profundidad o cuando lo miras desde otra perspectiva o cuando lo preguntas de otra manera, todo cambia. Y eso es lo que a nosotros, por ejemplo, nos parece muy interesante de todo esto. O sea, la inteligencia artificial es interesante porque está y la estamos usando sin querer, queriendo, pero la estamos usando. ¿Cómo nos preguntamos sobre ella? Es que las preguntas son fundamentales. Por eso nos venía muy bien también que el curso arrancara con preguntas, ¿no? Como las que vamos a seguir haciendo. Vale, entonces eso es lo que nos preguntábamos, es bueno, entonces creemos que son neutrales e infalibles los que, al menos los que saben que es un algoritmo, ¿no? O al menos intuyen que hay algoritmos. Vale, en esta encuesta también hacen esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te viene a la mente, ¿no? Cuando escuchas algoritmo? Y se refleja un poco lo que decías, Marga, hay como una especie de sentimiento ambivalente, ¿sí? Por un lado, es verdad que se asocian los algoritmos con rasgos positivos, ¿no? Como ahorro de tiempo o eficiencia o incluso justicia en las decisiones, en cierto porcentaje, pero también con atributos negativos, ¿sí? Desde miedo, amenaza, no saber qué es esto, no comprenderlo, ¿no? Por tanto, no hay solo una visión positiva de los algoritmos, ¿no? No solo soñamos en todo caso con que son infalibles y neutrales, sino que de hecho tenemos esa percepción ambivalente sobre ellos. Y de hecho hay una pregunta en la encuesta que nos parece muy interesante, que es, se les plantea a los participantes, independientemente de lo que piensen, ¿no? De lo que han respondido ahí, ¿con qué están más de acuerdo en estas dos afirmaciones? Que es cuando les aluden a ellos mismos, ¿no? Pueden pensar, por ejemplo, que son justas, pero luego a la hora de responder esta pregunta, ¿qué responden? ¿O qué prefieren? ¿Los algoritmos pueden ser objetivos, pero me siento incómodo si toman decisiones sobre mí? Prefiero que sean los humanos, ¿no? Ya estoy hablando sobre mí mismo. ¿O prefiero que me juzguen los algoritmos en lugar de los humanos, porque toman decisiones objetivas e iguales? Bueno, en ese caso, cuando es sobre mí, prefiero que me juzguen los humanos. Por tanto, es un sentimiento ambivalente, pero a la hora de que me afecte directamente en mis decisiones, bueno, pues parece que la mayoría prefiere que sea la decisión humana la que tenga un peso mayor que el algoritmo, ¿no? Esto nos podría llevar a pensar que por qué entonces se toman cada vez más decisiones por parte de los algoritmos y por qué cada vez se automatizan más. Para nosotros esta pieza es una de las que más nos trae por el camino de la amargura a ratos, porque por lo mismo estamos en el sector y estamos viendo que es así, que es una tendencia, la tendencia de automatizar. Y para automatizar parte de nuestra vida, pues uno de los elementos que ha sido funcional pues ha sido el uso de algoritmos. Y encima pues con claros ejemplos, ¿no? O sea, desde esa automatización que estamos viendo a diario en redes sociales, ¿no? Como pueden ser los algoritmos de ordenación que puede tener un Facebook, a otros algoritmos que sí que ya condicionan la vida de una forma directa, ¿no? Para la gestión de posibles reincidentes en cárceles como en Cataluña con el RiskCanvi o muchos de los sistemas de detección de violencia de género, o por ejemplo todos los modelos que están montando a reconocimiento de entradas fraudulentas en sistemas fronterizos. O sea, el punto llega a unos niveles donde el algoritmo y la necesidad de automatización es bastante fuerte. Un ejemplo que puede ser más anecdótico, pero a su vez que tiene como a nosotros nos llama la atención, el gobierno japonés ha decidido utilizar Tinder para poder resolver parte del problema de la natalidad en el país. O sea, la automatización está ahí y parece ser que viene para quedarse. A su vez, nosotros hacemos como una relación que es la que vamos a entrar ahora, que de dónde viene esto, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de ese sistema de automatización y por qué ese uso de los algoritmos y de sistemas de inteligencia artificial? Bueno, pues parece ser que ante nuestra condición de seres irracionales, la irracionalidad humana nos lleva a que igual hay que poner un elemento entre medias que pueda solventarlo. Entramos ahora en esto y os daremos como lo que son las pinceladas que a nosotros nos ha llamado la atención y que nos parece como importante. Bueno, hay una serie de autores que hablaremos en este siguiente rato, que de alguna manera lo que hacen es como poner ejemplos, ¿no?, de esta idea de la irracionalidad humana. Perdón, que no sé. Vale. O sea, una de las cosas que hemos comprobado, ¿no?, es que durante mucho tiempo, y sobre todo englobándolo un poco como la idea del curso, ¿no?, en nuestros 40 últimos años, ¿no?, donde la forma de las formas de gobierno, las formas económicas, ¿no?, sobre todo con esa visión del homo economicus, de este utilitarismo llevado al extremo, ¿no?, donde el individuo y lo económico es como el elemento fundamental y donde incluso creaba un marco ético como muy fuerte. El hecho de lo humano tenía como una fuerte como visión en la racionalidad humana, ¿no? El humano puede ser racional y por lo tanto puede tomar un montón de decisiones desde esa racionalidad, ¿no? Pero a su vez, en estos últimos años ha habido como una especie como de descubrimiento, por un lado científico, o sea, se ha descubierto, y varios de estos autores han ido como analizando que eso no es cierto, que no somos seres tan racionales, que hay una serie de mecanismos incluso biológicos que nos evitan esa racionalidad perfecta que podía denotar esa sociedad económica tan ideal o esos marcos éticos tan ideales, y ha derivado en una visión que nosotros en los distintos cursos hemos acabado como acuñando, gracias a gente que ha participado en alguno de nuestros talleres, como racionalidad delimitada. Y en ese tránsito de esa visión donde el hombre, ¿no?, en ese conjunto perfecto, ya deja de ser tan esa unidad perfecta y pasa a esa racionalidad delimitada donde hay elementos que igual no es tan ideal, ¿no? Eso es. Como decía Carlos, durante muchos años esa racionalidad o esa idea de que la racionalidad era como las personas tomábamos las decisiones, pues bueno, se comprobó que pues no era tal, sí, era más un modelo idílico de cómo se deberían tomar las decisiones si fuéramos seres, pues eso, ¿no?, economicus, mega racionales, que tuviéramos toda la información disponible, toda la capacidad de procesamiento del mundo, una capacidad también de hacer predicción, o sea, de cálculo probabilístico, que no tenemos, ¿sí? Y lo que se demostró es que en realidad las personas tomamos muchas decisiones en base a heurísticos, ¿sí?, a una serie de atajos cognitivos que nos permiten, pues eso, ante la falta de la totalidad de la información o de la capacidad de procesar toda esa información, tomar decisiones de forma rápida, normalmente efectiva, suficientemente efectiva, sin tener que hacer pues esos cálculos complejos, ¿no? Entonces, ya no, lo que se quedó claro es que las personas realmente, en nuestro día a día, no buscamos la maximización y la mejor decisión posible, sino muchas veces pues simplemente la más satisfactoria dentro de las capacidades que tenemos, nuestra limitación de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, hubo todo un campo que empezó a estudiar esta nueva forma de ver cómo tomamos las decisiones en base a heurísticos, ¿no? Cómo podemos en nuestro día a día, pues eso, sin un razonamiento profundo, tomar una decisión adecuada, ¿no? Porque son unos atajos que nos vienen muy bien en nuestro día a día y que se han ido incorporando a nuestra forma de tomar decisiones, pues de diferentes formas, ¿no? Bien por aprendizaje individual, porque aprendemos mediante el refuerzo, por aprendizaje social de lo que aprendemos estando en una sociedad y viendo cómo se comportan otros, o nuestra propia evolución, ¿sí? Muchos de los heurísticos son en base a nuestra evolución. Entonces, respecto a las máquinas en concreto, algunos autores han acuñado este concepto incluso de heurístico de la máquina, ¿no? A lo largo de muchos años de interactuar con máquinas, hemos establecido también un atajo a la hora de atribuirles ciertas características, algunas positivas, como veíamos, y algunas pues, no tan positivas, ¿no? Entre las positivas, pues esa idea de que están libres de sesgos, que son eficaces, que son objetivos y precisos, pero por otro lado, pues que son más inflexibles, que no tienen emoción y que son más fríos, ¿no? Desde el campo de la psicología se empezó a trabajar esta idea que había surgido un poco en el campo de la economía de los heurísticos y ver cómo estos heurísticos contradecían las normas que se habían establecido previamente en la economía sobre cómo se tomaban las decisiones de forma racional, ¿no? Se empezaron a hacer muchos experimentos dentro de lo que se llama el programa de heurísticos y sesgos para ver cómo las personas realmente tomamos decisiones y eso contradice cuál sería la forma óptima de tomar las decisiones. Y entonces lo que se vio es que esta forma de tomar decisiones mediante atajos, pues a veces pueden derivar en lo que se conoce como sesgos, que sería esa aplicación de heurísticos en situaciones pues, que no son las adecuadas, ¿no? Y que por tanto nos llevan a error. Y además nos llevan a error de forma sistemática, es decir, en situaciones similares pues provoca que nos confundamos, que fallemos en la decisión que sería la más apropiada o la más segura. Este programa de sesgos, ¿no?, trajo esta idea de que somos pues, irracionales, ¿no? Y de hecho hay algunos autores como Richard Thaler que tienen con Sunstein tienen un libro que se llama Nudge que vienen a decir que somos tan irracionales que somos más parecidos a Homer Simpson que al señor Spock, que es el que idealmente hubiésemos querido parecernos, ¿no? En vez de esa idea de seres que siempre piensan sus decisiones y toman las decisiones de forma racional, pues en realidad normalmente caemos muchas veces en sesgos por culpa de usar constantemente heurísticos, ¿no? Esto ha calado tanto que de hecho se ha dado la explicación de los sesgos para explicar cómo se han tomado decisiones pues, de tanto calado como desde la adicción al alcohol o al tabaco, la obesidad o la crisis financiera, por ejemplo, ¿no? Señalando que ha sido debido a los heurísticos, o sea, a los sesgos que tenemos las personas y a veces bueno, pues desviando la atención de otros tantos factores que pueden influir, ¿no? Políticos, empresariales o prácticas pues, cuestionables. Pero bueno, como entendemos que al final, esto bueno, el artículo que compartimos, el del automatismo paternalista, parte de lo que estamos hablando está recogido como incluso un resumen en ese artículo, entonces si os interesa y os parece como llamativo, podéis como revisar ese artículo, porque yo creo, aparte de los libros que hemos comentado. Pero bueno, que como entendemos que igual de esto pueden traer dudas, hagamos un poco como de un juego. Vamos a poner una imagen ahora, observarla, y luego os haremos unas preguntas, ¿vale? Todo, haremos examen luego al final, porque aunque aquí no, vamos a intentar que esto sea serio. Tú dices el tiempo, ¿eh? Ojo, que tú esto lo... Sí, sí, nada, la es parte, un cuadro. La parte directiva, mirar todo con detalle. Se acabó. Vale, ¿podríais decirnos cuántas personas había? Creo que seis. Seis. 6. Aquí, claro, no sabemos cuánto habrá de otros temas, luego hablaremos. Vale. Entonces, diríais la morada, ¿no? Vale, pues había 7 en realidad, ¿vale? ¿Quién? No sé si ha acertado nadie, no he oído a nadie 7, ¿sí? ¿Cuántas personas estaban de pie y cuántas estaban sentadas? 3 de pie. 4 de pie. ¿Vale? ¿Sentadas? 2 sentadas. 3, ¿no? 4 de pie. Cada uno tiene su color más o menos apostado, ¿vale? Bueno, pues eran 4 de pie y 3 sentadas. Vale, está fácil. ¿De qué color eran las paredes? No, de fácil nada, ¿eh? Ni idea. No. Vale, eran azules y rosas. Vale, este es un experimento que lo que nos viene a decir y lo que nos gusta a nosotros es que la percepción consciente de las cosas depende de dónde ponemos la atención. Y es un hecho que nos ocurre como uno de esos heurísticos y como una forma en la que nosotros percibimos el mundo. Solamente a lo que prestamos atención, es donde ponemos la atención, es donde vamos a percibir lo que estamos mirando. Y este experimento lo hace Alfred Jarbus, lo hace en el 67, y bueno, creó un dispositivo que era unas gafas agarrando los ojos para ver dónde apuntaba, una especie de eye tracking del 67. Y bueno, las imágenes que vemos ahora son cuando a la gente le preguntaban por cosas concretas, ¿no? Dime cuánta gente ves en el cuadro. Entonces las líneas son lo que la gente mira, entonces podemos percibir cómo miramos y a partir de ahí es como atendemos. Nuestra percepción está determinada por dónde ponemos la atención. Esto a mí, este juego me gusta especialmente porque la vista es uno de nuestros sentidos más desarrollados, ¿no? Y de hecho uno de los que en los que más confiamos. Y a veces nos parece que todo lo que miramos lo procesamos de alguna forma, pero en esto que hablábamos de esa capacidad limitada de procesamiento, pues vemos que en realidad no es así, ¿no? Procesamos parte de lo que vemos, y aunque tenemos la sensación a veces de que miramos, pues nuestra idea de miramos pero no observamos, bueno, pues es totalmente cierta. Vale, otro pequeño juego, este incluso con un poquito de magia. Me gustaría que escogierais una carta, no hace falta que la digáis, sí que la pensáis, y es un juego de mentalismo, entonces tenéis como que transmitírmela, ¿sí? Vale, voy a ver si me sale el truco, pero vuestra carta ha sido eliminada. Yes. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Lo que tiene. Lo que tiene, la magia. La magia. Las han quitado todas. Ahí te he visto. Eso es. Vale. Solo percibimos, como decía Carlos, ¿no? Solo o procesamos lo que atendemos, pero a la vez solo lo que hemos atendido es lo que recordamos. Entonces, aquello a lo que no le hemos puesto atención, pues no lo podemos memorizar, ¿vale? Es otra de las limitaciones que tenemos de procesamiento. Hay veces, y esto nos pasa constantemente, que estamos en una situación en la que estamos presentes y tenemos la sensación de que seguro que luego lo recordamos, y luego, si no hemos atendido, somos incapaces de recordar, ¿sí? Para el recuerdo, la atención es necesaria. Y esto está vinculado con esa idea de heurístico, o sea, le damos mucha importancia a la vista, pero claro, dependiendo de las circunstancias, esa vista no es tan infalible, y ahí es donde podemos, simplificando esa idea de irracionalidad, que es lo que estábamos intentando como contar ahora. Otro jueguico. Nada, tenemos... esto es un hecho real, es un experimento real que hicieron en el bosque petrificado de Arizona, donde pues por las circunstancias geológicas, pues los árboles se quedan petrificados y querían que la gente dejara de robarse cachos del bosque. Entonces, ¿qué cartel creéis que provoca que se produzcan más robos? Que se produzcan, ¿vale?, más robos. Os enseñamos este, de por favor no se lleven la madera petrificada del parque para poder mantener su estado natural. Este, de muchos visitantes han llevado madera cambiando el estado natural del bosque. Y este, de igual número de robos, bueno, más que el cartel, si pensáis que se daban el mismo número de robos con ambos mensajes. Más robos, ¿eh? ¿Cuál creéis que provocaban más robos? ¿Tengo miedo? Naranja. ¿Vale? Sí, yo creo que naranja, ¿no? Yo creo que igual. Yo creo que el rosa. Yo el rosa también. Yo digo igual. Pues este cartel era el que aumentaba los robos en un 8%, ¿sí? Respecto a no poner nada. ¿Por qué? Porque otra de las formas que nos, o otra de los factores que nos afectan, ¿sí? Mal de muchos, consuelo de tontos. Eso es, sí, es parecido a eso, ¿no? De por algo vienen los, de algún sitio vienen los refranes, ¿no? Eso es, nos afecta muchísimo el comportamiento social, ¿no? Aprendemos, como decía al principio, mucho de lo que aprendemos es en base a lo que hace la sociedad también en la que vivimos, y si muchos lo hacen, pues será por algo. Entonces aprendemos de lo que se hace bien, pero también de lo que se hace mal, ¿no? Entonces no se toma ahí una decisión racional, ¿sí? Actuamos en base a algo que racionalmente no tendría mucho sentido. Vale. Estas características, ¿no? El hecho de que tengamos limitaciones de procesamiento, que tengamos heurísticos, ¿no? Que tomemos las decisiones en base a heurísticos y por tanto esto a veces nos provoca ciertos sesgos, que nos afecte tanto el contexto en el que tomamos las decisiones, pues ha sido como un poco la base para esa idea que os decía de que se considere que somos seres irracionales, ¿no? Y es una idea que en los últimos años se ha extendido mucho, ¿no? Probablemente no de forma, ¿cómo decirlo?, buscada, ¿sí? Probablemente los investigadores que trabajaban sobre los, el programa de heurísticos y sesgos no buscaban acuñar que somos seres irracionales, pero sí que es verdad que cada vez se ha asentado más esta idea, que no era la que se basaba en las primeras teorías de la racionalidad limitada o delimitada. Ahí simplemente decía, bueno, pues que no éramos tan racionales o como se creía desde el campo de la economía. Pero esto ha derivado casi en una idea como más negativa, ¿sí? De que somos irracionales. Claro, a un punto en el que somos irracionales incluso hasta el punto de que con esa irracionalidad no obtenemos muchas veces esos elementos que buscamos. Esta idea de la irracionalidad la explota de una forma como más clara y como más práctica Thaler y compañía en este librito. Es como un resumen de parte de su investigación que se llama Empujones y que vienen a jugar con una idea que sería como la arquitectura de decisión, cómo tomamos las decisiones y cómo yo te puedo ayudar a tomar esas decisiones. A esto le acuñan un término que es brutal, que es paternalismo libertario, en el que vienen a decir que bueno, tú siempre vas a ser libre de tomar la decisión que quieras, eso por supuesto, eso no hay duda alguna, pero bueno, en un momento dado yo puedo pegarte un empujón para que con ese empujón poder obtener ese elemento que tu irracionalidad te evita tomar. O sea, si tenemos un sesgo y ese sesgo evita tomar lo que en un clásico sería, ¿no?, como quiero adelgazar, pues uno de los los empujones podría ser, pues en vez de tener la tableta de chocolate abierta, pues lo que hago es la despiezo a cachitos, la meto en bolsitas y así cada vez que abro, pues ese sería un pequeño empujón, un pequeño hackeo. Bueno, Thaler y compañía lo que hacen es describir esa idea, esa especie de, desde mi punto de vista, en algunos casos ideología, que acuñan con el término paternalismo libertario, que vienen a decir que en según qué casos, son una especie de, ¿no?, una entrevista que hablábamos otro día, de dictadores de benevolentes, pueden como generar esos empujones para que la sociedad o para que las personas o para que el conjunto de usuarios puedan actuar de la forma que su irracionalidad no le permitían. Esta corriente ha tenido tanto impacto que los dos autores del libro han terminado asesorando en asuntos regulatorios, uno al presidente Obama en Estados Unidos y otro a Cameron en el Reino Unido. De hecho, en el Reino Unido se montó una unidad que se llamaba Behavioral Unit, y lo que hacían era eso, aconsejar al gobierno cómo empujar a los ciudadanos para que actuaran de la forma más adecuada, ¿no? Pues pagando sus impuestos, etcétera, etcétera. Ganaron los dos el premio Nobel de Económicas. Eso es. Claro, la base que tiene esta idea del paternalismo es un poco esta que dice Carlos, ¿no? Está planteada desde, bueno, si es que como personas nos gustaría superar esta irracionalidad que tenemos, ¿no? Entonces, hay un gap ahí que tenemos los humanos a causa de nuestra irracionalidad que no nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Que le encanta decir a Carlos, ¿no? Entonces, yo qué sé, de los que estáis aquí, no sé, ¿cuántos de vosotros no hicisteis el suficiente ejercicio el mes pasado? No hace falta que levantéis la mano, pero es aunque sea una voz tímida, ¿sí? ¿No? ¿O cuántos de vosotros, ¿no?, comisteis más de lo que debíais el mes pasado? Yo. Ay, que se está grabando, ¿no? O no, o cuántos incluso, y esto no respondáis que se está grabando, escribisteis o mandasteis algún mensaje de audio por WhatsApp mientras estáis conduciendo, ¿no? Nadie. Vale. ¿Qué ocurre? Que lo que se plantea desde esta idea del paternalismo libertario es que no sirve de nada informar a la sociedad sobre cómo habría que tomar las decisiones o cómo es la mejor manera o dar más información porque somos irracionales y entonces la información en sí no va a cambiar, no nos va a cambiar, ¿sí? Entonces lo que hace falta es como empujarnos en la dirección adecuada para que tomemos esa decisión de la forma, pues eso, que sea mejor para nosotros mismos, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto, con esta idea? Que lo que nosotros estamos viendo... Sí, no, Carlos no me ha cambiado, no sé si puedes cambiar tú. Espera. Uy. Ah, vale. Vale. Sí, ¿no? Sí. Es que esto se ha llevado como, o se ha aprovechado desde otra corriente que ya estaba aquí, ¿no?, antes de que se hiciera famosa esta idea del paternalismo libertario. Sí, o sea, como somos irracionales y como tenemos que ser empresarios de nosotros mismos, artistas de nosotros mismos, salir de la zona de confort, ¿no? Y como todo eso es un machaque continuo y es un agobio porque todo el rato estamos en una insatisfacción absoluta, porque como encima nos han individualizado y parte de estas teorías parten de esa idea del individuo como ser magnífico que tiene que desarrollarse plenamente, pues entonces ante eso, pues ¿qué ocurre? Que tenemos que dotar mediante estas teorías o estas ideologías, pues de esa especie de... que en algunos casos además tiene sentido, ¿eh? Porque el sistema de trasplantes, por ejemplo, funciona con parte de esta historia y aquí en España funciona estupendamente. O sea, que tiene como su debate, ¿vale? Pero sí que es cierto que en algunos casos, como en el solucionismo tecnológico, pues lo va a provocar y lo va a provocar de una forma pues un tanto peculiar, ¿no? Desde pues las aplicaciones de citas o en el caso de aplicaciones de ahorro, es la propia aplicación la que te dice que va a descontarte parte de ese dinero y te lo va a meter en el ahorro y solamente tú, si le das a ese botonito pequeño que pone View, vas a evitar que ocurra esa acción del ahorro, ¿no? O sea, el solucionismo tecnológico sería una forma en la que podríamos solventar esa irracionalidad, ¿no? Que quiere solventar pues ese gap que no lo conseguimos por nosotros y nosotras mismas, ¿no? Eso es. Entonces, nuestra teoría, ¿sí?, que al final para mí es una teoría, desde Bicolabs, es que esta irracionalidad, ¿no?, con esta sumada a la tendencia del solucionismo tecnológico de eso de hacernos creer que todo se soluciona mediante la tecnología, creemos que está empujando a una corriente hacia la que lo que vamos a tener cada vez es más sistemas automatizados, más decisiones automatizados, con esta justificación de que somos demasiado irracionales como para tomar nosotros las decisiones. Entonces ya, qué mejor que lo hagan las máquinas que son mucho más racionales que nosotros, ¿no? De hecho, bueno, como decía Carlos, ¿no? En España ya hay decisiones que están tomadas por algoritmos, como son sistemas de ayuda algorítmica, en teoría, o al menos de momento no las toman de forma automática, pero el sistema de evaluación de riesgo de violencia de género y el sistema de evaluación de riesgo de reincidencia en las cárceles de Cataluña son sistemas de ayuda algorítmica en las que los operarios que trabajan con ellas tienen unos grados de conformidad que están por encima del 90% con la decisión del algoritmo, ¿sí? Entonces, no es automatizado, pero se acerca bastante. Vale, entonces, ¿quién son, no? ¿O quiénes somos? ¿O qué instituciones? ¿Quién se creen que estas decisiones son neutrales, infalibles? O sea, porque la clave para nosotros está ahí, ¿no? O sea, es como... ya os decimos, ¿no? Hacemos un compendio, ¿no? Y entonces, desde esa idea de que somos irracionales, lo que decidimos es que tiene que haber ese paternalismo libertario, pero que luego una forma de aplicar ese paternalismo libertario podría ser esa automatización paternalista. O sea, lo que vamos a hacer es poner sistemas automáticos a los cuales le hemos dotado de esa idea de neutralidad e infalibilidad. Pero eso qué es, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva eso, no? Eso es, creemos las personas, cuando hablamos, ¿no? Y decíamos, ¿las personas creen que las máquinas y los algoritmos son neutrales e infalibles? Claro, yo cuando digo las personas estoy pensando como en la sociedad en general, ¿no? Pero ya hemos visto que la sociedad en general ni sabe muy bien qué son los algoritmos, tiene ciertos sentimientos ambivalentes sobre ellas, ¿no? Y en realidad se ha establecido esa idea de que somos las personas bastante irracionales, pero sí que luego hay corrientes que asesoran a gobiernos para solventar la irracionalidad de sus ciudadanos. Entonces, ¿quiénes son realmente los que creen en esta neutralidad? ¿Son la sociedad o son otros, ¿no? Es un tema que, claro, a nosotros pues nos parece como determinante, ¿no? Lo que sí que sabemos y lo que sí que tenemos claro, y entonces eso también es parte como del trabajo que hay que realizar, ¿no? Es que la tecnología no es neutral, es política y es normativa. Entonces esto nos va a dar como también un marco, ¿no? Unos límites, ¿no? No hay libertad sin límites, ¿no? Que decía Úrsula, ¿no? En Los Desposeídos, ¿no? Pues no hay libertad sin límites. Entonces, si partimos por lo menos de realidades que sí que podemos objetivar por lo menos nuestra historia y nuestra vivencia, ¿no? La tecnología no es neutral y, por supuesto, es política y normativa. A partir de ahí podremos ver si esta eficiencia o esta neutralidad de la que unos dicen que hay es tan cierta o no. Y entonces eso también es parte del trabajo que yo creo que hay que realizar. O sea, es parte como de lo que os vamos a contar. En el caso de la tecnología no es neutral. No es neutral y además en algunos casos como de una forma como muy evidente, lo único que no importa porque lo vamos a ir como adornando continuamente. Cuando hablábamos del machine learning o de la inteligencia artificial, uno de los lugares clásicos a los que solemos caer es que, bueno, pues es que claro, se ha entrenado mal, el conjunto de datos no funcionaban, arreglemos el conjunto de datos y entonces ya la red neuronal que va a clasificar esos datos lo hará mejor, ¿no? La neutralidad es una cuestión del sesgo de la persona que se le atribuye a la máquina. Pero la realidad es que luego cuando empiezas a hilar un poco más fino, este sería como el ciclo de vida de un proceso de entrenamiento de un modelo de estos basados en inteligencia artificial, cada uno de los puntos rojos es un lugar donde ha intervenido un humano y donde ahí ha podido generar esa ineficiencia, pero es que incluso luego se retroalimenta, o sea, desde la colección de datos hasta la etiquetación o el propio algoritmo que se utiliza en esas neuronas que os enseñaba, ¿no? En esas funciones de activación, todas esas decisiones acaban siendo determinadas por personas. Por lo tanto, si somos irracionales y creamos las máquinas, pues también serán irracionales. Ese elemento para nosotros lo que nos va a dar es eso, ¿no? No es neutral, no es neutral porque lo seguimos construyendo nosotros, aunque luego el resultado en términos predictivos pueda aparentar una neutralidad o una, en algunos casos, eficiencia de la que no es, ¿no? Un ejemplo que se ve como muy clásico en la recolección de datos, en el sesgo de muestreo, los dos son jabones. Lo que ocurre es que según quien mida el jabón y quien lo mida, pues no es un jabón. Si yo entreno la red neuronal para detectar jabones y utilizo los jabones que tenemos en la mayoría de las casas de Iruña, pues posiblemente la máquina no funcione a la hora de detectar los jabones que se utilizan pues en una región diferente a la nuestra. O sea, hay un sesgo en el muestreo que se repite constantemente y que intencionadamente o no está ahí. Y por mucho que sigamos diciendo, bueno, pues se entrena de nuevo. No, si es que es de base. El sesgo del muestreo va a estar porque el mundo es complejo. Y entonces va a estar y por lo tanto ahí es donde tendremos que incidir, ¿no? Igual no merece la pena, según qué casos, ni hacer un muestreo. Ya está, ¿no? Como decía Carlos, ¿no? Muchas veces eso se asocia a que es la máquina, solo podemos arreglar el problema de irracionalidad de la máquina, ¿no? De sesgo en la máquina, si ponemos bien los datos. Pero es que también vamos a tener que decidir este algoritmo en dónde lo vamos a aplicar y con qué criterio, ¿no? Imaginar que lo que queremos es utilizar este algoritmo, como es el caso este de PredPol, para determinar, para predecir delincuencia y que, por tanto, la policía vaya a aquellos lugares donde se espera que se cometa un delito. Claro, tenemos que determinar qué es un delito para el algoritmo. El algoritmo, ¿cómo sabe dónde, qué predecir? Le tengo que decir qué tipo de delito. No me va a mandar el algoritmo a la policía a los mismos lugares de la ciudad si yo le digo que el delito es un delito de guante blanco, que si le digo que es de tráfico de drogas o de robos menores. O de hurtos menores. Es que no me va a mandar al mismo sitio de la ciudad, ¿sí? Por tanto, hay otra decisión ahí humana donde, bueno, pues como decía Carlos, también no puedo hablar solo de racionalidad de la máquina, ¿no? Pero como comentaba también Carlos, ni siquiera cuando acabo de imaginar que consigo crear una máquina, que los datos están perfectos, la decisión que he tomado es la adecuada sobre cómo aplicarlo, ¿no? Y el algoritmo ya sale al mundo. Bueno, va a estar interactuando en un mundo donde no interactúa solo con otras máquinas, es que también interactúa con personas, ¿no? Y va a aprender de ese comportamiento de las personas. Este ejemplo es el algoritmo de publicidad de Facebook, que aprendió que en función de los... Bueno, aprende cuáles son los intereses de sus usuarios y en función de eso crea categorías donde los anunciantes se pueden poner publicidad, ¿no? Entonces, detectó pues que parecía que hay intereses en discriminar anuncios en función de la etnia. Bueno, pues entonces, oye, voy a crear categorías para que mis anunciantes puedan discriminar. Es una máquina tomando decisiones que un humano, pues desde luego, ni siquiera podría tomar porque es ilegal, ¿no? Habíamos decidido quitar la máquina, poner a la máquina para que esa irracionalidad humana no limitase nuestras decisiones y acabamos poniendo una máquina que se alimenta de las propias decisiones. O sea, retorcemos demasiado el asunto. A su vez, la tecnología pues es política y es normativa, ¿no? Es otra de las cosas que mucha gente pues la hemos comprobado y lo vivimos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pues con los famosos estas arquitecturas hostiles que vemos últimamente en la mayoría de nuestras ciudades. O sea, son procesos, o sea, el diseño, como esa capacidad de crear objetos y ponerlos en el mundo, ¿no? Yo cuando diseño también es un acto político y como acto político yo decido lo que diseño. Si yo diseño bancos o soportes así, yo estoy tomando decisiones, por mucho que lo edulcore y me haga una imagen guay. O sea, la única persona que tendría la posibilidad de ponerse enfrente y crear un círculo en un banco normal, le pongo un hueco y lo edulcoro como un diseño cool, ¿no? Es diseño y es político. Y decido lo que estoy poniendo en el mundo. Con la tecnología pasa lo mismo, ¿no? Y la normatividad que genera la tecnología y que genera muchas de las decisiones de diseño que hacemos son muy locas. Este es el caso de Snapchat, ¿no? Que creó la idea del super best friend, ¿no? El mejor amigo del alma de siempre. Bueno, para poder ganarte esta etiqueta, ¿no? Esta especie de como de insignia, lo que tenías que tener es una interacción diaria con tu amigo o con tu amiga. Eso era obligado, ¿no? Si no le mandabas una interacción diaria, que era una imagen, entonces perdías la insignia. La gente acabó mandando sus imágenes del techo para no perder. Aquí la normatividad es la idea de la amistad. O sea, la aplicación decide lo que es ser amigo y lo decide a su manera. Obviamente, pues luego pues cada uno tendrá como su mundo y podrá ajustar y saber que eso no es así. Pero la intención era esa. La intención del diseño es decir para esa herramienta qué es ser amigo. Ahí había un diseño definido previamente. Luego hay otros, ¿no? Hay miles de ejemplos que, como decía Carlos, al final el propio diseño de esa tecnología establece la norma, ¿no? A nosotros nos gusta especialmente este de Amazon, que es una pulsera que lo que hace es, aparte de detectar tu movimiento, ¿no? Como estas pulseras de ejercicio, lo que hace es escuchar tu tono de voz y decirte qué es lo que estás transmitiendo con tu tono de voz para que lo corrijas, ¿sí? Hay una norma de cuál es el tono que tendrías que tener cuando hablas con alguien. Y bueno, nosotros tenemos bastante curiosidad de probarla porque unos periodistas la probaron en sus primeras las primeras pulseras que salieron y solo la había probado un hombre y una mujer, pero ya decían que los atributos que les daban eran bastante distintos, ¿sí? A ella cuando estaba enfadada sonaba como prepotente y obstinada. Y bueno, pues nos da curiosidad tenerla en la mano para ver hasta qué punto, bueno, pues incluso ahí podría establecer una normatividad que fuera incluso diferente por género, ¿no? Entonces, antes de seguir adelante, queríamos volver a abrir aquí micrófonos y preguntaros, ¿no? Dada esta situación que os hemos contado, que parece que sí que hay una idea de que las máquinas serán más objetivas y más eficientes, pero igual esa idea no está en la sociedad en general, sino parece que en los que deciden poner algoritmos para tomar decisiones a nivel social e institucional. Y viendo estos riesgos que hemos visto que parece que tienen estas máquinas, que no son tan objetivas como, ni tan racionales como podríamos pensar, bueno, ¿creéis que sería necesario hacer acciones? ¿De qué tipo? Nosotros os contaremos las que nosotros hemos creído que estaría bien hacer y hemos hecho, pero sí que nos gustaría saber vuestra opinión antes de contaros las nuestras. Yo solo quería hacer una reflexión, un poco con la idea de por qué queremos tanta objetividad. Es decir, no sé, al final, o sea, la conclusión antes de llegar a esta pregunta es, por conclusión personal, ¿eh? ¿Por qué queremos ser tan objetivos si realmente el ser humano no, tiene sesgos inherentes que no puede evitar? Se puede reducir, evidentemente, pero yo creo que llega un punto que no sé si tiene sentido. No sé si me explico, es que no creo que tenga mucho sentido. Es despojarnos realmente de lo que realmente somos, ¿sabes? Para mí las máquinas están carentes de eso, lo tienen que hacer a través de aprendizaje, a través de la caja negra, pero es que una cosa son los humanos y otra cosa son las máquinas en este sentido. No sé, a mí me parece esto un poco demencial. Sí. Estoy de acuerdo. Parecería que se trata que, dado que ha fallado o se ha denunciado el carácter ideológico de la imagen del Homo economicus, se trataría de volverlo a recuperar bajo las formas de racionalidad tecnológica, ¿no? Sí, es una de las cosas que se les ha acusado un poco a esta gente, ¿no? De Richard Thaler, incluso Daniel Kahneman, de que han hecho todo un trabajo de investigación para demostrar que la teoría racional de toma de decisiones pues no estaba ajustada a la realidad, y luego en realidad, en vez de hacer una contrapropuesta o poner en valor, ¿no?, qué tiene el humano más allá de esa racionalidad perfecta que no tiene sentido, resulta que casi la están encumbrando. Parece que es que ese era el ideal y de alguna forma es como si tuviéramos que volver ahí, ¿no? Entonces sí, es una de las críticas que se les ha hecho, pero es una crítica en bajito, ¿sí? En realidad tiene más peso casi su teoría y la crítica no se escucha tanto, pero sí, totalmente de acuerdo. Y sí que es cierto que esta idea del apocalipsis y el solucionismo y estas vías rectas que estamos buscando últimamente, donde lo diverso y lo complejo pues casi nos molesta, pues también ayuda. Preferimos ese solucionismo, ese apocalipsis, ¿no? Lo tecnológico, es muy fácil encontrar una crítica también como muy visceral al proceso tecnológico que hemos construido. O sea, y nosotros ahí tampoco también nos entran dudas. Incluso en esa idea de la tecnopolítica, nosotros nos habíamos permitido siempre el lujo de experimentar y de disfrutar de ese proceso de experimentación tecnológico como un espacio de emancipación. Y ahora casi es difícil incluso enunciarlo como tal, ¿no? O sea, es como muy complicado. Entonces, ante esta especie de dicotomías, o encumbramos la racionalidad extrema y necesaria de la máquina, o encumbramos la racionalidad de lo económico, ahí es donde yo creo que sí que también hay como ese parte de ese debate, claro. Yo creo que también que yo no veo como un problema el tema del desarrollo de todo el tema de inteligencias artificiales, etcétera. Sí que veo un problema, por un lado, bueno, primero, que ya se estén usando para tomar ciertas decisiones cuando está claro que con personas imperfectas creamos máquinas imperfectas. Eso me parece preocupante, por un lado. Y bueno, respondiendo a la pregunta, pues lo primero y más obvio es como que en el desarrollo y en la toma de datos, pues debería haber diversidad. O sea, si todos son hombres blancos cis heteros, pues... que esto es lo típico que ha pasado con todos los catálogos de inteligencia artificial, los más conocidos igual para mí, yo creo que son todos los interfaces de voz, el Google Home, Amazon Echo, que no reconocían las voces, o las cámaras de fotos de estas automáticas que detectan cuando sonríes, pues a cierta gente racializada pues no las detectaban, por lo que fuese. Si esto sigue pasando, o sea, si sabemos que esto tenemos esos sesgos, es un problema que se confíe tanto en una etapa tan temprana como esa en la que estamos, porque yo creo que estamos en pañales en todo el tema de inteligencia artificial, machine learning, como queráis llamarlo. Sí, yo estaba pensando que para mí no es tanto una cosa de comparar personas humanas y máquinas, porque no sé, tampoco es que me parece que las personas en sí mismas somos tan maravillosas, tenemos muchas miserias. Es más bien que las personas no somos individuos, ¿no? Como que decidimos y actuamos, bueno, aparte de pulsiones, deseos, etcétera, etcétera, en un entorno como de relaciones de poder que determinan muchas de las cosas que se hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pensaba, ¿qué me da más miedo? ¿Un jurado compuesto por personas en las que claramente hay un sesgo, ¿no?, que me va a juzgar de determinada manera, o que eso lo haga una máquina? Pues yo creo que la comparación pues puede ser igual de malo o igual de bueno, ¿no? La movida es que te permite detectar esas relaciones de poder y, por lo tanto, ¿no?, lo que habéis llamado sesgos, que se están aplicando, ¿no? Y ahí lo que me ha dejado antes un poco loca es lo que decíais del lobo, la caja negra de los algoritmos, o sea, es ahí donde a mí sí me dan más miedo las máquinas que los humanos, puede ser, pero no porque me parezcan peores, sino porque en la dificultad, ¿no?, de ver, ¿no?, pues cómo te han aceptado en una entrevista de trabajo, o cómo se ha decidido que eres culpable o no, o cómo se ha decidido que vas a incidir en un delito o no, o como tal, me gustaría tener más capacidad a mí, no sola, sino con otras, de defenderme de eso que es injusto, y si es algo en una máquina y es que habéis llamado log, y además no tengo acceso ni a saber cómo se toma la decisión, tengo la intuición de que todavía es todavía más difícil defenderme que de lo otro, que tampoco fácil. No sé si me explico. Sí, sí, medianamente. Sí, o sea, es uno de los lugares, ¿no? La explicabilidad de la inteligencia artificial es una de las áreas que más fuerte está cogiendo ahora peso, ¿no? Por las críticas que ha habido y porque, claro, poner una máquina a la que no puedas preguntarle realmente lo que ha ocurrido es un tema serio. Es un tema serio que en algunos casos es determinante. Pero sí que estoy de acuerdo, Marisa, en que la máquina mal, pero el conjunto social en el que vivimos puede ser tan mal, ¿no? Y de hecho luego nos hacemos los trucos, ¿eh? No sé si me parece que es el gobierno italiano, no sé si es italiano, esto no tengo seguro, pero imposibilita legalmente la posibilidad de entrenar las sentencias judiciales. Porque claro, si yo tengo, no hay nada más claro y obvio que un conjunto de sentencias. Yo cojo todas las sentencias, la meto en una máquina de procesamiento de lenguaje natural, una de las claves es el juez, con su histórico, y podría perfectamente, por una serie de claves, descubrir que siempre ha tenido una tendencia o un score hacia un lado, y podría valer como ese sistema predictivo que le vamos a hacer a los migrantes cuando entran a fronteras, ¿no? Le decimos que a él sí que le podemos meter esas máquinas, ¿no? Pero a los jueces no, pues los jueces directamente se ha prohibido esa posibilidad. Entonces, es lo que dices, o sea, el truco está por los dos lados. La caja va a ser negra, pero cuando me puede venir bien que sea negra, ¿no? Cuando me puede venir que el mismo mecanismo que voy a utilizar para poder detectar si está mintiendo ese migrante y realmente quiere quedarse en el país... Ese mismo mecanismo casi valdría el de un experimento futuro de localizar mentirosos, valdría para los dos. ¿Eres un juez tan imparcial como habías dicho? Pues resulta que nuestros trucos nos dicen que no, ¿no? A mí eso es lo que me parece interesante de parte de este debate, ¿no? La máquina como tal y la comparativa máquina-humano en algunos casos es muy clara, pero en otros no está nada clara. Y a veces... la diversidad nos va a dar como, si quieres una máquina que detecte punkis, pues pon un punky, vamos, o sea, si no, pues poco vas a hacer, pero a veces las cosas no son tan simples, el sistema es muy complejo en muchos casos y lo que vas a tener que es poder intervenir en todas las partes de esa complejidad, sobre todo comprenderlas y meter mecanismos para comprenderlo. Ahí es donde para mí es donde está como parte de la clave. Y eso es lo que el movimiento hacktivista siempre había dicho, o sea, que comprendiéramos las historias, ¿no? Con las preguntas adecuadas, otra que has dicho, Marisa, y que creo también es así. Todas las preguntas que nosotros estamos, muchas de las cosas que estamos narrando parten de esa forma de entender el mundo como es ese individual que tan bruto está viéndose últimamente, ¿no? Muchas de las preguntas se rompen cuando de repente no hablas en términos de sujeto individual, sino de sujeto colectivo. Es que una cosa tan sencilla como elegir un seguro. Si a mí me dices elegir un seguro desde mi individualidad y mi racionalidad o irracionalidad, voy a tomar decisiones. Pero si estoy en una casa con 5 o 6 personas, cambia completamente la elección del seguro. Si la máquina interviene en la elección del seguro, no es lo mismo que intervenga si tuviera que tener en cuenta 5 compañeros de piso que... si lo hiciera uno, pero ahí es donde está parte de la chicha y donde a nosotros nos gusta como meterle la gracia. Seguimos para que os enseñamos de alguna manera nuestras pequeñas intervenciones y así damos pistas y a ver si nos da algo también un poquito de margen, ¿no? Somos un poquito más ligeros, ¿no? Ujus. Sí. Vale. Entonces contamos un poco, ¿no? Dentro de la charla ahí se planteaba esta idea de, bueno, puede haber una aspiración propositiva, ¿no? Se puede ponerla ahí al servicio de la sociedad. Bueno, en esta encuesta que os hemos comentado, sí que se hablaba de, bueno, se planteaba ya la pregunta, un poco condicionada, de si la gente quiere mayor control sobre los algoritmos y en su mayoría, pues, la respuesta era positiva, pero... sí que es verdad que nos da la sensación de que, bueno, pues al final son de estas medidas que puede ser interesante. La Unión Europea ha establecido también directrices y demás, y están un poco también en alguna línea de algunas cosas que habéis dicho, pues desde, ¿no?, que se pueda dar, tener derecho a una segunda opinión, claro, siempre que la máquina permita... poder saber, bueno, o poner a otra persona que pueda también darte la opinión, o otra de las cosas que se plantea, ¿no?, es que puedas saber reconstruir esa decisión o exigir que pues conoce el proceso de decisión, etc. Para algunas cosas se está trabajando ya en esas técnicas y se verá si se puede, ¿vale? Porque no es tan sencillo. Pero bueno, nosotros sí que hemos querido pensar en otras alternativas que no implicaran simplemente el control de esta tecnología. Entonces, os contamos dos de ellas. o dos vías que hemos trabajado. Una que sería comprender mejor el comportamiento de los algoritmos y de las personas en esa interacción que llevan, que sería esta primera, ¿vale? Aquí hemos hecho una serie de trabajos y de experimentos, bueno, para comprender ese comportamiento. Algunos para comprender el comportamiento de las personas. Bueno, este es un artículo que tenemos publicado en PLOS de cómo influencia los algoritmos de recomendación en las decisiones humanas, ¿no? Aquí hacíamos unos experimentos en el que lo que hacíamos era dábamos una recomendación algorítmica a los participantes en dos contextos de decisión. En política, donde elegían candidatos en unas elecciones, o en citas, ¿no? Pues candidatos para tener una cita con ellos, ¿no? Y lo que probábamos era qué pasaba si el algoritmo daba una recomendación explícita, le decía estos candidatos son más compatibles contigo, o una recomendación más encubierta en el que veían algunos candidatos más veces porque el algoritmo se los sacaba más, ¿no? Y lo que medíamos era, bueno, pues eso, qué prefería, cuáles se valoraban mejor, los que estaban recomendados o los que no estaban recomendados. En este caso lo que encontramos es que los participantes preferían a los candidatos recomendados de forma explícita, en los que sacaba la compatibilidad, curiosamente en el contexto de política. Sin embargo, en citas, a los que preferían era a los que estaban recomendados de forma repetida, no a aquellos que les decían, estos son compatibles contigo, ¿no? Entonces, vemos que no siempre es una confianza ciega, pero sí que vemos que los algoritmos pues, tienen un peso en las preferencias de los participantes en temas bueno, pues que son relativamente relevantes como el voto o elegir una pareja, ¿no? Pero también hemos hecho algunos experimentos para comprender ya no tanto el comportamiento de las personas, sino el comportamiento de la máquina. Un poco también a raíz de lo que decía Dimer antes de cómo de... asentadas o no, o no tan asentadas están las IAs verdes, ¿no? Para tomar ciertas decisiones, nosotros queríamos saber cómo funcionaban las IAs de reconocimiento de objetos porque nos hicimos una serie de pruebas y nos daba la sensación de que algo, bueno, que no eran tan finas como pensábamos, ¿no? Y de hecho queríamos ver si podían además pues, sufrir de cierto sesgo, ¿no? Al menos sesgo de género, que era el que se nos ocurría o nos apetecía más probar. Entonces hicimos un experimento en el que pasábamos a una IA de reconocimiento de objetos, en este caso Amazon Recognition, una fotografía que transformábamos en su género aparente con una aplicación que se llama FaceApp para que la fotografía fuera lo más similar posible, pero aparentemente mostrara a un hombre o a una mujer y ver qué decía la IA, cómo etiquetaba esta imagen cuando pasábamos las dos, ¿no? Entonces lo que encontramos es que en estas imágenes nosotros mostrábamos a las personas con ciertos objetos, algunos que han sido históricamente estereotipados, ¿no? Pues como objetos de limpieza o taladros, y veíamos pues, si también ese etiquetado cambiaba en función del género que aparentaba la imagen. Entonces lo que encontramos es que cuando aparecía una mujer, pues el taladro... no se reconocía, pero sí cuando transformábamos la fotografía para que pareciera un hombre, o no se reconocía en ninguno de las dos, pero a la fotografía de la mujer se le etiquetaba como limpieza, o el martillo en la fotografía en la que parecía una mujer se confundía con un secador de pelo, ¿sí? Entonces vimos que efectivamente no funcionan demasiado bien, pero además su etiquetado, bueno, pues cuando menos es curioso. La herramienta esta, Amazon Recognition, es la API que te vende como producto Amazon para montar pequeñas piezas de inteligencia artificial. O sea, no era una utilidad así al azar, ¿no? Es una pieza donde otros van a utilizar para crear sus aplicaciones de reconocimiento de objetos en imágenes. O sea, es una pieza de desarrollo. Lo probamos con más servicios y sobre todo lo que descubrimos era que fallaba con la escopeta feria en muchos casos, pero en este caso hicimos esa comprobación y la verdad que luego lo hemos ido como avanzando. Vale, ante eso, ¿no? Pues como pues una de las cosas que vemos es que una de las acciones que podemos hacer, incluso nosotros dentro de una empresa de software, que eso es una de las cosas que a mí más gracia me hace, es pues señalar el problema y señalarlo de una forma clara y no cortarnos, ¿no? Hay a veces que en estos tiempos tontos que vivimos a ratos, señalar casi es lo peor, porque como todo el mundo se sitúa en su lado, pues no tiene el efecto que podría tener, pero no por ello no hay que dejar de hacerlo. Entonces, pues lo hacemos. Nosotros en este caso hicimos una campaña que fue una carta para hacer una moratoria sobre los riesgos de reconocimiento facial. Pues invitamos a bastante gente a que firman, bueno, la escribimos entre varias personas, pero invitamos a bastante gente, mucha situada en el mundo académico, en el mundo profesional, en el sector del software, y la verdad que cogió bastante peso y nos sorprendió que mucha gente estuviera tan de acuerdo en hacer esa moratoria, que nosotros en ningún momento decíamos de que no puedan llegar a usarse, sino lo que decíamos es que se usen en la medida en que tenga sentido de que se usen, ¿no? Como dice Marga, la bomba atómica es mala y por mucho que me la quieran vender, sigue siendo una bomba atómica. A ver si va a resultar que los sistemas de reconocimiento faciales en unos años estarían al nivel, ¿no?, de esa visión de lo que es una bomba atómica. No lo sabemos, pero no lo hemos decidido. Entonces, por eso hicimos esta campaña. Curiosamente, luego la propia comunidad europea, por lo menos en Europa, así que ha dicho que cuidadito con estos sistemas. Y luego muchos de los que han vendido estos sistemas se los están quitando porque también han vuelto a demostrar que fallan, ¿no? Otra de las cosillas que hicimos, que es una de las cosas que también nos gusta hacer y que es la manera de trastear y la manera de comprender, es meternos en harina e intentar construir nuestras propias herramientas, nuestros propios objetos. A veces están casi en el juego de la crítica, porque hay a veces que es mejor ser un poco como irónico y demostrar la absurdidad de nuestro mundo. Entonces, esto es nuestro paternalista libertario que detecta si te muerdes las uñas. Entonces, en la web de Bicolab pues se sale el vídeo y en realidad lo que hicimos fue construir una herramienta de reconocimiento, en este caso de reconocimiento de morderte las uñas, puedes hacer lo que quieras, y si lo hace, pues te echa un chorro de agua, que por cierto, vaya, la que has visto, que está ahí guardadico, nuestro querido pato. Y es la manera de poder construir todas las piezas, meter la inteligencia artificial, programarla y hacer que funcione, y entonces comprobar con nuestras propias carnes cómo rula el asunto, ¿no? Lo mismo lo hicimos con el tema de los sistemas que también ha salido, ¿no? Que ha dicho Dimer, los sistemas de los altavoces, los asistentes de voz, pues tuvimos un gran debate, ¿no? De si sí, si no, si ponerlos en casa, ¿no? Había gente más promiscua en la que decía que sí, había gente menos promiscua, decía no, porque no quiero tener un señor espía en el sofá de mi casa que me observe todo el día, ¿no? Había otros que estábamos en una ambivalencia total y en mi caso pues yo no quería, pero me acabaron regalando uno, ¿no?, para que así ya tuviera la decisión tomada. La cuestión es que ahí lo que nos hicimos fue una pregunta: entonces, ¿cómo podríamos tener un dispositivo de estos? ¿Cómo sería la forma en la que los hackers y las hackers construiríamos un dispositivo? Y pues, sí, pues ahí lo que vimos es que si vamos a, ¿no?, si metemos un objeto como estos en casa, es que es un objeto con el que vamos a convivir. Entonces decidimos pensar en cuáles eran los niveles con los que tenía que pasar un objeto como este, una tecnología como esta, para que nos sintiéramos cómodos para convivir, ¿no? Porque ya lo estábamos metiendo como en casa, asumiendo que la convivencia era el primer paso, cuando el primero pues veíamos que había niveles antes que teníamos que tener claros, ¿no? Desde luego que lo fuéramos a usar, pero luego el siguiente para nosotros súper importante era que tuviéramos el control sobre el objeto. Entonces veíamos que este tipo de altavoces no tenían ese control y eso era lo que nos frenaba, ¿no? No tenemos el control de cuándo está grabando y cuándo no. No tengo el control de decirle que se apague. Tengo que ir, ¿no? Estos dispositivos funcionan por voz, pero si yo quiero que se apague, tengo que ir hasta el objeto y darle un botón físico para que se apague. Es una especie de diseño fricción en el que, ¿no?, para evitar que yo lo apague. Entonces era como, quiero tener el control absoluto y cómodo para que realmente no me importe que esté en mi casa escuchándome, ¿no? Entonces, pues nos hicimos uno. Pues porque ya puestos, pues lo mejor es hacerte uno. Entonces, este se llama Sebastián, que es nuestro asistente, que lo que hace es directamente cortar la electricidad del en este caso, del Google Home. De esa manera, nosotros le hablábamos al asistente y decíamos, ok, Sebastián, apágalo, y entonces él corta la electricidad, entonces ya sabes que no te está... lo que intentamos fue imaginarnos cómo tendríamos que hacer ese diseño de esa inteligencia artificial para que pudieras dar garantías en términos sociales, políticos o personales de que no te está espiando. ¿Cómo contaríamos la historia de que he montado? Porque yo soy bastante vago y ahora que, ¿no? Esto de... Yo no quiero salir de mi zona de confort, quiero generar cada día más zonas de confort y comodidad. O sea, por favor, entonces si puedo evitar tener que levantarme, pues ¿cómo lo haría? Luego igual el uso no es necesario, ¿eh? Eso también podría valer. Pero bueno, pues sí que lo hicimos, ¿no? Sí que como comprobamos tecnológicamente cómo podríamos construirlo y a su vez comprobamos cómo nos estaba haciendo. Cómo incluso esos diseños fricción es parte del juego, ¿no? De muchas de estas tecnologías. No se va a oír, ya os pasamos las referencias para que lo veáis. Pero otro de los elementos que sí que vimos es que muchas de estas, por una cuestión de cómo tomamos las decisiones y cómo actuamos con la tecnología, es que los elementos por defecto pues acaban olvidándosenos, ¿no? Yo he puesto una máquina a la cual le puedo decir que deje de espiarme, pero posiblemente me olvide de eso. Entonces, una de las funcionalidades que le añadimos a Sebastián era que te lo recordara. Entonces, en este vídeo, pues, Sebastián te recuerda de que está el asistente de voz activado, ¿no? Puntos de decisión en el que tú puedas decir, o sea, va, tú que estoy con colegas, voy a apagar el aparato, ¿no? Entonces, ese fue otro de esos juegos que intentamos, pues, para cómo diseñaríamos nosotros esos objetos, ¿no? O nosotras. Esto es otro de estos juegos que hacemos así como muy... buscando la contradicción y buscando el exceso, que es pues, hacernos psicólogos de la IA, porque ya puestos, hemos comprobado que funcionan como una escopeta de feria en muchos casos, como en el caso del reconocimiento de imágenes. Decidimos volver a, desde la perspectiva de las imágenes que ha contado Ujue, pues volvimos a tiempo después a repetir parte de los experimentos y ampliar el campo y utilizar distintos productos de inteligencia artificial, pues un poco más ampliado, para que reconocieran imágenes. Y lo que descubrimos era que seguían fallando, pero de una forma... Y dijimos, joder, pues igual es que estamos siendo injustos con ellas y lo que pasa es que no comprendemos la profundidad del asunto. Y... Lo que hicimos, bueno, creamos un... lo podéis ver en la URL que ponemos ahí. Lo que creamos es una especie de juego irónico en el que explicábamos que igual nos habíamos portado, habíamos sido un poco injustos con las IAs, con nuestro experimento de, ¿no? de reconocimiento de objetos. Y entonces lo que mostrábamos es, bueno, que pues como la IA pues intenta adivinar lo que son los objetos, ¿no? Pues aquí mostrábamos una imagen ahí con difuminado, ¿no? Y le decíamos a la gente, bueno, pues mira, esta fotografía está etiquetada como un cepillo con un 92% de fiabilidad, ¿sí? ¿Cómo te la imaginas realmente, ¿no? Y entonces luego enseñábamos cuál era la imagen que había sido etiquetada con un 92% de fiabilidad como cepillo, ¿no? Y así lo hacíamos con distintas imágenes, pues para que empatizáramos con esa capacidad. Claro, que nosotros tenía, ¿no? Damos por hecho de que esto no es un cepillo, pero es que igual no hemos comprendido y entonces dijimos, bueno, pues igual hay que hacer un cepillo, ¿no? Claro, entonces, igual tiene sentido que la IA vea un cepillo aquí, no lo sé, ¿no? Entonces, vamos a empatizar. Y es eso, y ese fue el juego y estuvimos un tiempo jugando porque encontramos un montón de productos de inteligencia artificial que curiosamente en cosas muy predecibles y como que para nosotros pues no funcionaban. Y ahí es donde yo creo que hay como parte de la historia, ¿no? Como mostrar esa absurdidad, ¿no? Que decía Camus, o sea, ese es como para mí yo creo como una de las cosas que hemos perdido, ¿no? La gracia de jugar con estas máquinas y mostrar cómo realmente en algunos casos pues no tienen sentido y ya está, y se muestran, se dicen, oye, esto que has hecho, pues no rula y arréglalo o no lo pongas. Entonces, lo hacemos con bromas con un cepillo. Hay en otras cosas no tiene nada de gracia. Entonces es mejor pues eso, hacer una moratoria y no ponerlas. Y así ya pues nos quitamos de cristos, ¿no? Pero bueno, curiosamente esto luego lo tradujimos al inglés y la ironía nos entendió y nos dieron por todos los lados, ¿eh? O sea que también hay que... Yo soy muy amigo de la ironía, pero cuando recibes y encima en inglés, que tenía menos capacidad de contestarles de forma vehemente, pues eso. Es otro mercado. Es otro mercado, sí. Vale. Y yo creo que... Sí, que ahora nada, lo que queríamos era eso, contaros todo esto para poder tener un poco entre todos con esta amalgama de cosas que os hemos contado, nuestras teorías sobre... por qué estamos delegando decisiones en la IA a nivel institucional, por qué, bueno, ya no sé si por qué, pero cómo estas decisiones pues están afectando especialmente a algunos colectivos, a todos de momento al menos, y se están, ¿no? Y se pueden amplificar o no esos sesgos que puedan tener, o si es mejor o no, que, como decía Marisa, que la tomen las decisiones de los humanos o no, ¿no? Y cómo se puede actuar sobre eso, que es un poco lo que más hemos trabajado en el laboratorio de, vale, reflexionamos sobre estas ideas, pero cómo podemos o difundir sobre ello o incluso reflexionar cómo nos gustaría que fuera. Entonces, con todo esto que os hemos contado, un poco conocer también vuestra visión. Pues muchísimas gracias, Ujue y Pachangas, que me gusta mucho el cepillo cactus porque es como yo veía literalmente los cepillos cuando era pequeña y me iban a cepillar. Pues igual, ¿ves? Igual de ahí, ¿no? Marga. Joque, muchas gracias por la, todo lo que habéis explicado y... O sea, esta... Este tipo, o sea, este estado de la crítica que exponéis, ¿no? De que confundes un cepillo con un o la taladradora con la secadora, o, yo creo que por parte de la industria o de buena parte de la industria se acepta y lo que nos dicen es que mejorará, que esto es una tecnología incipiente y como todas, pues está, y que es verdad que tiene sesgos de género y de raza y de todo, y sociales y tal. Y que con el tiempo mejorará. Y, o sea, yo la percepción que tengo con esto es que, bueno, como se ha dicho antes, todo esto está en unas relaciones de poder y aunque mejore la tecnología, quizá las relaciones de poder no cambian. Y para mí lo que está en juego, o sea, las relaciones de poder en las que esto se mueve, sería un plan y en lo que está triunfando, o sea, aunque la tecnología sea mala y confunda cepillos con plantas, pero en lo que sí está triunfando es en el plan neoliberal de minusvalorar la vida humana y desprestigiar la vida humana, como que la vida humana es algo, bueno, es que, lo humano. Porque lo que se está transformando, como bien habéis dicho al principio, ¿no? Es la propia concepción que estamos teniendo ya de lo que es lo humano, de lo que es la inteligencia humana, de lo que es la racionalidad humana, ¿vale? Nos hace como un espejo y nos transforma la visión que tenemos. Y eso sí que está tocado, aunque los algoritmos no funcionen. Yo veo que eso está, vamos, entrando. Y para mí esto plantea la cuestión de que cómo reactualizaríamos lo humano o qué es lo humano. Porque yo lo que veo es que todo esto o sea, el lema es que la subjetividad es algo a neutralizar. Es algo, no aporta. Cuanto menos haya, mejor, ¿vale? Y con todo esto lo vamos a neutralizar. Y esa subjetividad finalmente es lo que se puede resistir al neoliberalismo y a todo. O sea, eso irreductible, ¿no? Eso irreductible, eso que no puedes dominar, que es lo humano, y que cuando te dicen que eres irracional porque te quieres adelgazar y comes chocolate, yo no creo que la explicación sea que eres irracional, sino que eres una multiplicidad. Y dentro de ti está lo otro también, que niega, o sea, una parte de ti quiere adelgazar, otra parte quiere disfrutar. Y eres el ensamblaje de todas esas partes. No es que seas irracional, porque si fuéramos irracional es que estaríamos locos. Toda la humanidad loca, porque es la pérdida de la razón. Y para mí esta cuestión de que el otro se puede apagar, ¿no? O sea, apago al otro y lo sustituyo por algoritmos, es la consecuencia más grave de esta tecnología ensamblada en este entramado de poder que es el de ahora, ¿no? Y bueno, creo que no sé que son tecnologías, yo no diría, no les pondría el calificativo de racional, porque a una calculadora llamarla racional, pues tampoco creo que sea un calificativo Al final son máquinas, como habéis dicho, que si las sacas del tablero ya no entienden nada, ¿no? Entonces, para mí serían, pues no sé, cosas... No le aplicaría ese calificativo que finalmente también habría que resignificar. No sé, para mí se abrían un montón de derivadas casi existenciales, ¿eh? Pero que afectan a la relación con lo otro, con lo otro, con lo que me niega, con lo que no entiendo, con lo que va por libre, con lo que se me descontrola, ¿no? Y al plan neoliberal de machacar eso, de matar eso, que al final está en todos nosotros también. Entonces a mí me parece gravísimo, una situación gravísima. Más allá de que el algoritmo sea más bueno, más malo, más, se mejore, se empeore. Total, estaba Rosu. Bien, pues joder, la verdad es que me ha encantado, ¿eh? Así además a dos voces está muy bien. Yo la verdad, en una charla que estuve dando para un proyecto en el que trabajaba hace un par de años, hablaba precisamente a través de, para pensar un poco en plataformas de participación y un poco cómo se realizaba la categorización de propuestas y bueno, esto que está siempre en todas las plataformas, ¿no? Está como una prioridad, ¿no? Realmente estuve haciendo como una pequeña investigación, muy por encima, y tratando de exponer un poco cómo funcionaban los sesgos, ¿no? Y realmente, claro, parece, o sea, bien podría parecer que de tanto sesgo que nos conduce, pues, de esa irracionalidad que hablabais, ¿no? De esa incapacidad de tener como esa propia consciencia, claro, que casi parecería que estamos hablando continuamente como de un principio antrópico, ¿no? Es decir, como que todo está conjugado para que los planetas giren alrededor del Sol, termine creándose la vida en la Tierra, surgiendo el ser humano, ¿no? Y al final, bueno, pues no hay... Todo es predecible y no hay ninguna capacidad de tomar decisiones por uno mismo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que en realidad no es tan cierto porque habéis demostrado con ejemplos además muy valiosos, no solo por divertidos, sino porque realmente creo que desenmascaran muy, muy bien este gran hype, ¿no? De que falla más que una escopeta de feria, ¿no? Me ha encantado como lo has dicho porque es que no se puede decir mejor. Entonces creo que realmente hay que cuestionarnos muy bien cuál es la verdadera intención de utilizar todas estas tecnologías, ¿no? Porque, en cierta manera, aunque sí tengan un propósito, aunque pudieran tener un propósito para el bien común, realmente en ocasiones, ni aun siquiera siendo así, podemos estar seguros de que las consecuencias sean indeseables, ¿no? Y realmente a mí me parece que así como nos planteamos en términos políticos el decrecimiento, ¿no? En las cuestiones más del desarrollo, de lo que se considera el desarrollo humano, ¿no? O los niveles de desarrollo humano, realmente yo cada vez estoy más, y eso que soy un apasionado de todo esto y me encanta, pero cada vez estoy más por asumir que es necesario plantearse el no uso o el desestimar este tipo de tecnologías, o al menos en la gran mayor parte de las condiciones generales, ¿no? Porque sí es cierto que pues, se plantea, ¿no? Yo he estudiado esto y lo hemos trabajado en diferentes proyectos, ¿no? Oye, pues si se plantea desde el principio... Si hay una validación ética previa, bueno, sí, pero por mucho que lo haya, realmente hay tecnologías de este tipo que luego nunca sabes cuáles son los usos perversos que puede haber y no se tiene bien delimitado cuáles son las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, con el reconocimiento facial, cuestiones así, ¿no? Entonces, a mí realmente, bueno, me parece en esta visión catastrófica que estamos consiguiendo mantener en todas las sesiones del curso, creo que son tecnologías a deshacernos de ellas. Lo digo hipotéticamente porque realmente creo que nos iremos subsumiendo cada vez más en ellas, ¿no? Y ya para terminar, que me estoy alargando un poco, os he puesto en el chat un par de referencias que espero que os interesen. Una es una especie como de manifiesto de internet, de esto que hay muchos, que se llama... ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Disculpad. Ah, sí, de Tech Pledge, o sea, como la promesa de techie o de tecnológica, que viene a ser como una especie de manifiesto para, pues, acordar un poco utilizar en menor medida estas tecnologías o tener una visión previa de cuáles son las implicaciones en las tecnologías que ponemos en marcha y en los diseños que ponemos en marcha, ¿no? Como este proyecto, este manifiesto, hay varios. Y creo que también merece la pena y es reseñable un proyecto en el que participé en su diseño, que es el proyecto de participación del marco ético de la UNED. La UNED se proponía utilizar técnicas de análisis de datos con su alumnado, con el propósito, pues, supuestamente para el bien común, ¿no?, de mejorar su carrera, su experiencia de usuario, su capacidad de conseguir sus logros, ¿no?, de una mejor manera, ¿no? Y por suerte en aquel momento en la UNED había un equipo que estaba interesado en pensar en cuáles podían ser las consecuencias de todo esto. Y plantearon un marco ético. Se ha congelado. Rosu, le va a tocar salir y volver a entrar. El algoritmo le ha censurado. Sí. Pues seguimos. Dreamer, mientras que vuelve, creo que habían dado cuenta. Yo, bueno, muy rápido, que sobre dos temas que me han llamado la atención, o sea, uno relacionado con lo que comentaba antes, que me parece como una respuesta muy grande el hecho de que ahora en este punto en el que estamos sea cuando está de moda hablar del tema de la explicabilidad. O sea, después de empezar a usarlo y tal, ahora nos preocupamos de cómo funcionan las cajas negras. O sea, antes no, y ahora, o sea, antes de empezar a usarlas de forma práctica no nos importaba y ahora sí. O sea, me parece que muestra mucho la visión y el hype y el querer usarlo para todo que hay detrás de todo esto, a nivel humano, de los radiadores y todo el rollo. Y luego otro tema que lo habéis tocado un poco de paso, creo, pero no, no, pero creo que hay que hacer incidencia. Perdón, un segundo. Mi perra se aburre. Creo que se ve bien. El tema de los datasets. Habéis mencionado varios servicios que son Amazon, Azure, Cloud, servicios que permiten usar datasets. Si quieres, como tener ahí alta la mano. Ya está. Ya. Eso, que los datasets se consiguen muchas veces de redes sociales. Está claro que quiere participar. Ahora ya. Se obtienen relacionándolo con el taller anterior, con pues, de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, pues eso, que estos datasets que usan no son públicos. Y no son, o sea, los podemos usar, ¿no? Pero no son de la gente. Entonces, sobre eso. Arranco respondiendo eso porque parte del experimento que hicimos con el tema de las imágenes de los objetos partía de un primer... tenemos un artículo publicado en internet bastante completo y parte de una cosa que nos ocurrió viendo cómo funcionaba Google cuando echaba las imágenes. Y entonces, a partir de ahí nos empezamos a imaginar cómo podría ser el diseño que había hecho Google con respecto a eso. Y una de las cosas que descubrimos es, pues eso, ¿no?, que hay una serie de tendencias previas, entre ellas incluso un modelo de dataset que se llama WordNet. Hay una gente que ha hecho un proyecto muy guapo que se llama ScavenNet, que explica muy bien cómo se estructura. WordNet como estructura de datos, que es de datos de texto, ¿no? Cómo organizamos un conjunto de datos es demencial. O sea, hay una serie de cuestiones en ese dataset que es bastante, bastante loco. A partir de ahí se construye otro dataset que es ImageNet. ImageNet tiene 20.000 categorías, pero ahora se utilizan solamente 1.000 categorías para entrenar la mayoría de las arquitecturas. Y ya en sí mismo eso tiene también bastante, bastante tela. O sea, sí que hicimos como una reflexión alrededor de esos datasets y, como dices, en algunos casos han sido pues directamente capturados de Flickr con las imágenes Creative Commons, en otros casos las han devuelto, en algunos casos les pillaron y les dijeron, oye, cabrones, devuélvenos lo que es nuestro. Ahí es donde yo creo que sí que hay como un elemento que es bastante como interesante, ¿no? Bueno, yo levantaba la mano también, y no sé, la tengo que bajar, digo yo, levantaba la mano por un poco como el comentario que ha dicho Marga, de a mí una de las cosas que más me llama la atención y que más me fascina, ¿no?, es esta idea de cómo nos quieren eliminar, ¿no?, de lo humano en el sentido más, más potente y más positivo, ¿no?, de lo nuestro, ¿no?, de lo que éramos y lo que somos, ¿no? O sea, yo sí, no sé, si algo podría rescatar de nuestras teorías políticas de la autonomía era nuestra capacidad, por un lado, de multiplicidades, ¿no?, pero otra vez por la capacidad de lo crítico, ¿no?, de juntarnos unos cuantos y unas cuantas y entonces a partir de ahí crear un discurso siempre a la contra, ¿no?, porque por defecto podíamos estar en contra y eso lo hemos perdido. O sea, directamente están eliminando cualquier posibilidad crítica, ya sea por unos motivos u otros. Y el algoritmo de alguna manera está ayudando a hacer eso. Y a mí eso es una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Cómo cada vez es más difícil tener un discurso crítico en lo tecnológico, ¿no? Y un poco como hilándolo con el curso, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que es el exceso, ¿no?, que se hablaba. Yo creo que lo que hay que hacer es ser excesivos. O sea, yo creo que como, ¿no?, lo queremos todo excesivo. O sea, estoy de acuerdo en que habrá que poner el punto de atención con cosas concretas. No, mejor no usarlo. Yo creo que hay que ser completamente excesivo. Probarlo todo y reventar. O sea, una crítica como muy directa al uso que ellos hacen. Porque de esa manera, igual me estoy acercando a esta idea del aceleracionismo y algo así, que bueno, pues ni tan mal. De esa manera, o sea, mostrando todo el rato esa contradicción tan clara, porque en algunos casos es tan clara, podremos de repente poner en valor lo que realmente tenía sentido. Me voy a poner un ejemplo concreto, ¿vale? Y así lo hago breve. Netflix, nos venden constantemente Netflix y cualquiera de las plataformas de ese tipo, ¿eh? Pero Netflix son los que han vendido la moto de que te van a recomendar el copón de bien las pelis que tú tienes que ver o las series que tienes que ver. La realidad es que luego te cascas media hora viendo repeticiones, utiliza una cantidad de trucos innecesarios. Si Netflix consiguiéramos que pusieran un sistema de categoría clásico, jerárquico de toda la vida, funcionaría mucho mejor y veríamos más pelis. Es que estoy convencido de ello. O sea, porque además algunas de las cosillas que hemos leído, que hemos visto y que hemos comprobado, realmente hay un convencimiento tan profundo de que lo humano sobra, que lo que tenemos que hacer es demostrar que lo humano no es que sobra, sino que es lo que tenía sentido. Tendríamos mejores pelis, dejaría de haber pelis con tanto flashback de las narices y encima funcionaría mejor. Pero como no tenemos la capacidad de intervenir en eso, porque hemos perdido esa capacidad política y tecnológica, pues ahí es donde nos falta. Entonces ahí la ironía está como bruta, ¿no?, un poco rollo Fisher, yo creo que es donde podría, pero exceso, o sea, porque si no, no se nos va a ver. Si no, vamos a... estoy en contra, ya, pues ya sé que estás en contra, pelado. Si llevas en contra 20 años. Sí, o sea, nosotros... y... No, quería decir que a nosotros nos gusta trabajar desde esa búsqueda de la contradicción, porque es verdad que, como decía Marga, a veces se dice, ¿no?, bueno, que con el tiempo esto ya mejorará, ¿no? De hecho, hace poco que estábamos trabajando con modelos de lenguaje, ¿no? Alucinamos, no sé si era con el GPT-3 o cuál era, que ya habían puesto un disclaimer de ya lo hemos probado y está sesgado por género. Sí. O sea, y eso ya, o sea, ¿eso en qué disculpa esto? Es que no termina de entenderlo. Y no lo critiques porque te quitamos el acceso, sí, a la API. Sí, bueno, además, y ya te he avisado. Entonces, como parece que basta con decir, bueno, sí, estamos en ello, ¿no?, o asumamos que está mal, bueno, pues no sé, no montes un sistema que ya de partida ya sabes que está mal, o mejóralo o no lo montes, ¿no? Pero sin embargo, como decía, no sé si era Dreamer, ¿no?, o la propia Marga, estos sistemas ya están puestos. En Estados Unidos el sistema de de evaluación de riesgos, que es súper famoso porque está, ¿no?, han sacado que está sesgado de forma ¿no?, racial, tal, de Compass, lleva no sé si son 10 o 12 años y se sigue utilizando. O sea, se ha denunciado que está sesgado, pero se sigue utilizando. Pero es que el de Cataluña lleva 12 y hasta hace nada no le habían hecho una auditoría y ha sido externa. O sea, que se está utilizando desde hace mucho tiempo. Entonces, o evidenciamos en dónde está la contradicción, o ya es que no me vale con que pongas un disclaimer, porque mira, si lo uso para esto, mira qué resultado me da, y entonces aquí igual si te saco los colores, o me vas a decir que sí, que esto ya mejorará y con eso no me puedo quedar, ¿no? Y ya está, no apunto más. Estaba amarga y no sé, Rosu, ahora que te has incorporado, si te quedó algo, si te ha quedado algo por decir. Pues es que no sé hasta qué punto he estado hablando solo para la pantalla y no sé dónde os habéis quedado. Pero bueno. ¿Nos habías contado lo de la UNED? ¿O estabas en ello terminando lo de la UNED? Pues justo ahí había acabado. Lo del sistema de cautelas del marco ético de la UNED para tener un, de alguna manera, una especie de salvaguarda y de orientación para saber qué hacer y no hacer con el uso de los datos a la hora de hacer un análisis y también utilizar alguna de estas tecnologías para ello. Vale, antes de pasar a Marga, que estaba ahora, Rosu, que no se me olvide, los enlaces que vais poniendo en el chat, si luego os acordáis de ponerlos en repositorio, ¿vale? Para que acceda la gente que no ha venido al directo. Marga. No, o sea, muy breve, que antes, para que entren estos algoritmos, también otra de las buenos o malos, lo que está pasando primero es que el trabajo humano se tiene que acceder a algorítmico. Entonces ya da igual luego que lo haga una máquina, porque la persona que lo está haciendo ya se le está obligando a que se comporte como una máquina, porque personas, yo el otro día fui a hacer gestiones de la ley de dependencia de mi madre y la trabajadora social, que igual es una persona, bellísima persona, pero lo que tiene es un formulario con un check. ¿En su casa hay escaleras, sí o no? Check. ¿En su casa hay ascensor, sí o no? Check. ¿Se viste y se baña? No. Check. Entonces, ese check ya lo puedo meter yo en un formulario, pero ninguna pregunta sobre, oiga, ¿y usted cómo se siente de ver que su madre es una persona dependiente? ¿Cómo es la relación en la familia? Que eso fuera totalmente del formulario porque no es datificable. Entonces, el siguiente paso será quitar a esa trabajadora social y poner un formulario y detrás un algoritmo, porque la trabajadora ahora ya es un algoritmo, la pobre, ¿no? No culpa de ella, sino la política que hay detrás de la ley de dependencia hace que las trabajadoras sociales sean algoritmos, y como eso las maestras, y como, o sea, al final es la tendencia, y eso allá en el camino a que luego entre esto ya, como que al final será mejor la máquina que la trabajadora social, que solo hace que poner checks, si se le olvida uno. Sí, sobre todo si las dos buscan ahorrar tiempo, ¿no? No sé quién ha levantado primero la... Martín. Sí, esto que dice Marga también se discute en el tema de educación, digamos, que con la idea de Netflixar o Netflixar la educación, digamos, que entonces cuál es el rol de los docentes, los y las docentes, digamos, ¿no? Entonces, es ayudar a capturar más datos para que el algoritmo evalúe y vea qué cosas le tiene que dar al estudiantado o qué esto, ¿no? Entonces, da mucho miedo, ¿no? Y trae unas disputas, digamos, distintas, ¿no? Esta idea del solucionismo tecnológico, que solucione toda la tecnología, digamos, bueno, trae problemas nuevos que no sé cómo se pueden abordar, o los tenemos que ir analizando día a día, y bueno, es una buena idea esta de, bueno, que si bien quienes estamos en contra de estas tecnologías no queremos saber nada, las queremos bañar, digamos, que desaparezcan, bueno, es analizarlas, estudiarlas para buscarle sus defectos y cosas, digamos, ¿no? Que es más trabajo para todos los que estamos en este tipo de tecnologías. Eso me traía, bueno, me encantó también la clase, y otra cosa que me traía acá es, bueno, es la discusión también de quién realiza los algoritmos y si hay otra forma de pensar los algoritmos, digamos, ¿no? O qué sé yo, que haya una parte humana en la última decisión de los algoritmos, ¿no? Que, nada, eso. ¿Cómo se lograr eso? No sé. Esas ideas, nada más. Hay una cosita breve, porque con lo que decía Marga y lo que suele decir Ujue, ¿eh? O sea, ahí hemos conseguido que lo que hacen bien las máquinas, que eran automatizar tareas indeseables y poco deseables, ¿no? Pues yo qué sé, recortar cosas en imágenes y cosas así, las están haciendo las personas, ¿no? Esto, como ha dicho Marga, perfectamente, ¿no? Los presos en las cárceles de Suecia están siendo utilizados para hacer el labeling de imágenes y así poder crear datasets, o empresas en Kenia, una muy grande, además con un fondo social bastante interesante, también para tener a gente todo el rato etiquetando, pues, perros, gatos, y así la máquina luego puede aprender. Entonces solemos contar como la gracia que es un cuento en el que habrá por un robot androide que le dirá, no quiero comprender más a los humanos, quiero hacer cosas de máquinas, por favor, ¿no? Como que hemos invertido la historia, ¿no? Y sí, o sea, hay un exceso de cuantificar y dataficar las cosas que nos llevan a un sinsentido. Y entonces lo más fácil será que el formulario sea automático. Y luego fallará porque ese sistema predictivo pues tiene un error que tú lo tendrás en una letra negra, ¿no? Y, hombre, a ver, es que este sistema de seguridad que fallaba en 37% de las veces, ¿qué quieres? Pues te ha tocado a ti, mala suerte. Entonces te tendrás que ir y tan contento. Pero bueno, yo creo que sí que hay, pues eso es reversible, yo creo que es reversible. Y entonces la manera es, pues, dando de caña al asunto y contándolo, oye, que ha fallado otra vez, mira, esto no es un cepillo, colega. Nada más. Bueno, yo creo que es la ola, ¿no? Así por respetuosos por los tiempos. Pues nada, que lo dejamos aquí. Que muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene a comer mucho chocolate. Y... Pero en pastillas, poco a poco. Chao. Gracias. Oye, lo que es verdad es que tenemos que repensar, porque con la metáfora esta armamentística, que igual nos está saliendo el tiro por la culata en los objetivos del curso, que nos vamos a hacer un poco tecnófobos con la... Yo no voy a decir nada, ¿eh? Bueno, chao. Hasta luego. Adiós, adiós, gracias. Chao.